¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Finalmente estoy lejos, muy lejos de la antesala de la muerte, iba a decir, de la antesala del infierno, llamado Cancún, Quintana Roo y también Mérida, Yucatán. Ya estoy lejos de mi familia, ya puedo respirar un poquito, aunque debo decir que por poco dejé de respirar hace unos días porque pensé que sí, efectivamente me había dado hepatitis, pero ya me hice un chequeo. No tengo hepatitis, estoy perfectamente bien, entonces se van a tener que aguantar otro programa de Comic Manía con su servidor Carlos Joey Moisés. Pero no se preocupen, no se pongan alterados, relájense, porque no va a ser un soliloquio, más o menos, porque esta vez, a pesar de que está siendo grabado el programa, me acompaña mi buen amigo Carmix. Carmix, saludo a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal, Joey? Muchas gracias, saludos a toda la gente de Comic Manía y pues un gusto estar contigo aquí en esta noche. No, ¿sabes qué? No me des las gracias a mí, me gustaría a mí darte las gracias a ti, porque yo tenía planeado hacer este podcast con nuestro buen amigo Nicolás, que ya le deseamos muchísima suerte ahí en China, se está divirtiendo muchísimo, le está yendo bastante bien y me ha dicho varias veces que quiere volver a ser parte de este programa y dije, ¿sabes qué? ¿Qué mejor ahorita que siendo que es un podcast lo puedo hacer a la hora que a él le convenga? Porque creo que hay entre 13 o 14 horas de diferencia. Entonces dije, sí, qué lástima que no se pudo conectar, caray. Sí, entonces dije, pues ¿sabes qué? Voy a ponerme de acuerdo, le mandé un correo y me dijo que sí, pero creo que a última hora, pues no sé, los tiempos sí se nos cruzaron y no se pudo hacer, pero afortunadamente tú ayer me contactaste para poder ser parte de este podcast, entonces te lo agradezco, porque si no me hubieras hablado a mí, yo no hubiera tenido como que las agallas para hablarte a ti, horas. Para servirles yo, ya sabes. No, pero a estas horas yo sé que tú trabajas mañana, ¿no? Entonces no te hubiera molestado hoy. Entonces esto hubiera sido un soliloquio, pero afortunadamente no lo tuvo que ser. Qué lástima que Nicolás no esté con nosotros, pero si en algún momento se conecta en el Skype, pues detendremos un poquito la grabación. No, para... Bienvenidísimo, ojalá que se conecte porque hace mucho que no sabemos de él. Sí, creo que... y nos quiere contar muchísimas de sus aventuras, muchas cosas buenas que le están pasando y también nos quiere dar como que sus reseñas de los cómics que ha leído, porque tanto que yo dije que Green Lantern de nuestro buen amigo Geoff Johns era el mejor cómic que DC estaba publicando por mucho tiempo hasta que empezó a sacar Aquaman y Scott Snyder se pasó a Batman, que el joven se agarró y se echó todo Green Lantern. Para poder leer Blackest Night, decidió echarse desde Green Lantern Rebirth hasta acá. Ay, pero qué padre, qué delicia, ¿no? Sí. Y lo padre dijo, no, fueron como 72 cómics, pero pues ¿sabes qué? Aunque no lo creas, tengo muchas cosas que hacer, pero me di el tiempo. Y le dije, ¿qué opinaste? ¿Te gustaron? Me encantaron, gracias por la recomendación. Y dije, ah, pues qué padre, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me gusta hacer, y tú lo sabes, es pues, recomendar buenos cómics para que la gente, especialmente gente como Nicolás, que quiere ser parte del mundo de los cómics, pero por diferentes razones, se tuvo que alejar. Y ahorita que está regresando, pues recomendarle buenos cómics pues, para que no se vuelva a ir, ¿no? Exacto, ¿no? Y la verdad, qué buena recomendación y sobre todo que lo disfrutó. La verdad, es uno de los mejores runs que ha tenido Green Lantern, si no es que el mejor. ¿Sabes qué? Yo creo que quitando ese breve momento en los años 70 con Dennis O'Neill y Neil Adams y los Hard Traveling Heroes, no ha tenido otro gran momento Linterna Verde. De hecho, cuando Steve Englehart lo estaba haciendo, tuvo algunos momentos interesantes, que es el tiempo que aparece del Depredador por primera vez, cuando Hal Jordan deja de ser Linterna Verde y entra nuestro buen amigo Jon Stewart y todo eso. Momentos interesantes, pero no a estos niveles, sin duda, para nada a estos niveles. Pero bueno, entonces espero que le esté yendo muy bien a Nicolás. Espero que se pueda conectar a través de este podcast. Tenemos total 2 horas y media. Que de hecho te digo ahorita, vamos a terminar como a la 1 más o menos, mi querido Carmix. No te preocupes, yo mañana entro un poquito más tarde. Me parece perfecto. Así me gusta. Y nomás tengo que decir esto, se me olvida el nombre del chavo, pero ahorita lo checo en el Facebook, que me dio mucha risa ahorita que estaba diciendo de que una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho es recomendar buenos cómics para que la gente lea cómics que valgan la pena. Este chavo, creo que es Kenji Roman, si estoy en lo correcto, me dijo, ¿por qué odias tanto a Civil War? Y le dije, ¿en serio? ¿En serio? Ahí tenemos de dónde sacar, ¿no? Sí, pero a mí lo que me dio mucha risa es que me lo pregunta en el inbox del Facebook. Y le digo, compañero, así como que preguntarme eso en el inbox es muy difícil porque voy a 3 horas de estar conectando, de estar diciendo mis razones, ¿no? Y eso, prefiero decirlo en vivo que decirlo por tecleado. Pero le dije, mira, ¿sabes qué? Más fácil léete esto, y le mandé un link a un post que hice en el blog, que es, todos saben, http://comicmaniaradio.blogspot.com, donde yo explico, gracias al arte de nuestro buen amigo Chris Sims, de Chris Invincible Superblog y de Comics Alliance, a la Civil War en 30 segundos. Y le dije, dice, léete esto, y ahí verás exactamente por qué detesto Civil War. Y me dice, nomás quiero que sepas, Joey, gracias a ese cómic estoy leyendo cómics ahorita. Fue el primer cómic que leí. Y dije yo, wow. Pues fíjate que no es el único. Yo creo que hay mucha gente ahorita aquí en el fandom mexicano que regresó a los cómics, empezó a coleccionar a raíz de la publicación de Civil War por Televisa. Pero ¿sabes qué? Pues es lo triste para mí. Que hay toda una camada de chavos que empezaron a leer cómics gracias a esta basura llamada Civil War. Y hay otra camada de chavos de hace como 10 años o 12 años que empezaron a leer cómics, o cuando estaban leyendo cómics, estaba La Muerte de Superman, Zero Hour y la basura humana llamada Kal Reiner. Y estaba Nightfall. Ah, y estaba Nightfall. Entonces es como que esos momentos que dices tú, wow, ¿no? Como que, ¿cómo puedo hacer que esta gente me haga caso a mí cuando... Lo primero que yo digo en todos estos programas es decir, La Muerte de Superman no me gustó porque creo que es una... Nomás lo hicieron para sacar dinero. Nightfall se me hace ridículo porque, pues, o sea, nadie le puede ganar a Batman. Civil War es una basura. ¿Cómo se llama? Kal Reiner es una basura. Entonces digo, si lo primero que yo digo, lo primerito que yo digo, lo primero que esta gente escucha son cosas negativas acerca de cómics ellos aman, ¿cómo se van a quedar a escuchar las otras dos horas cuando ya de plano tienen como una barrera? Entonces, lo que me gustaría decirles ahorita es a todos y cada uno de ustedes, jóvenes, que están escuchando este programa, yo tiendo a ser muy extremo en mis gustos, ¿ok? Creo que tú lo sabes, mi querido Carmix. Sobre todo en música. Gracias, gracias, toda la razón. Entonces, lo que me gustaría pedirles a todos ustedes es, ténganme un poquito de paciencia, ¿no? Nadie es perfecto en el mundo, y créanme, a pesar de que estoy trayendo el sexy de regreso, eso no significa que soy perfecto. Entonces, tal vez no tenga la manera más clara, correcta o amable de decir las cosas, pero créanme, al igual que la medicina que sabe muy mala, ¿no? Que hay una medicina, ¿cómo se llama? Que es asquerosa, que es cuando te duele el estómago. Porque... es el aceite de ricino, ¿no? El aceite de ricino no es nada agradable, pero de vez en cuando tienes que tomarlo porque estás enfermo, ¿no? El Alcacercer no sabe delicioso, ni la sal de uvas pick up, pero... Un saludo a todos. Pero lo tienes que tomar, ¿no? Porque obviamente, pues, lo necesitas. Entonces, a veces la medicina llamada Carlos Joy Moisés de Comic Manía Radio no es lo más dulce, pero es lo necesario, porque lo estoy haciendo por ustedes. En el caso de Frankie, mi buen amigo que acabo de conocer ahí en Mérida, excelente y divina persona, él me estaba diciendo que tenía muchos cómics por leer, pero no sabía por cuál empezar porque tenía como que muchas recomendaciones de Comic Manía. Y le mencioné, tanto Eduardo como yo, que también les mando un fuerte saludo a ambos, le mencionamos que lo que tenía que leer antes que cualquier otra cosa, que se detuviera toda su vida y la pusiera en alto, y lo que tenía que leer era Watchmen. Y por primera vez en su vida, ¿no? No podía continuar con su vida si no leía Watchmen ya. ¿No te da como envidia saber que vas a ver Watchmen por primera vez? Es que esa experiencia, wow. Es una experiencia única y sí lo envidio, pero también lo padre de haberla leído ya 20 veces, como pues mejor tú y yo ya llevamos en los altos 20 de releer Watchmen, es que la primera vez te tiene que gustar. Si tienes el corazón, dentro de tu corazón tienes a un comiquero, te va a gustar la primera vez. Y lo padre es que las veces que la sigas leyendo nunca será igual, pero le vas a encontrar tantas cosas nuevas en tu segunda lectura, en tu tercera, en tu cuarta lectura, que se compensa, ¿no? Sí, siempre, siempre. Le encuentras cosas diferentes. Nos echamos 3 horas hablando de ello, caray, ¿te acuerdas? Dios mío, exacto. Entonces, eso es como que lo padre. Entonces, por ahí vi que Frankie subió en su estatus de Facebook, estoy leyendo Watchmen y me está encantando. Y dije, ¿sabes qué? Si no hago nada más en mi vida... al menos pude lograr que una persona encontrara Watchmen. Ya fue tu buena hora. Ajá, yo creo que ya puedo morir en paz. Decir, ¿sabes qué? Ya hice lo que tenía que hacer con este programa, ya hice lo que tenía que hacer con mi vida. Ya le recomendé un buen cómic a alguien y él lo está disfrutando. Y espero que, en serio, cuando llegue al final, bueno, lo disfrute tanto como yo. Y Frankie, te lo digo ahorita, si no lo estás haciendo, deja de leer y regresa y léete las partes de Froza. Yo sé que son difíciles. Que cuando estás leyendo Watchmen quieres leértelo lo más rápido posible porque quieres llegar al final. pero las partes de prosa te van a ayudar muchísimo a tener todo el trasfondo de lo que está pasando, y esa es una recomendación que le hago a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, mi querido Carmix, ¿qué te parece si antes de continuar con esto damos las gracias a todas las personas que han participado con nosotros en este programa? Por supuesto. Durante la semana. Una de las primeras personas que me gustaría darle las gracias es a ti. Que gracias, Ricky. No has dejado morir nuestro blog, porque si algo he notado, a través del tiempo, cosas como los blogs y el Messenger están muriendo. Las está reemplazando Facebook también. Facebook se los está comiendo de una manera divina. De hecho, acabo de volver la brillante película de David Fincher, Social Network. Ajá, buenísimo. Y es curioso, ¿no? Porque el chavito decide hacer algo nomás para hacer... Es como una prueba mental, ¿no? Es un reto mental lo que hace este cuate que crea Facebook. Y lo que se ha vuelto ahora. O sea, ha reemplazado todo. Sí, y lo que falta es eso. Según esto, iba a haber nuevas funcionalidades. Hoy va a ser un día muy importante para Facebook, tengo entendido. Entonces, la cosa es que, desafortunadamente, eso es muy bueno para unas cosas y es muy malo para otras. Es, pues de alguna manera, para mí regular... En el que es el caso de del Messenger, ¿no? Que ya pues básicamente desapareció. Yo por eso ni lo prendo, ni se me ocurre prenderlo, porque las veces que lo he prendido tenemos a una o dos personas conectadas, ya sea en mi Messenger personal o en el Messenger del programa. Entonces yo creo que ya vamos a dejarlo morir, vamos a dejarlo en paz, vamos a utilizar el Soho Chat en el programa, que lo pueden ver en el www.turadioonline.com.mx. Y obviamente pues está la página de Facebook, que es, ¿recordarás el Facebook de este programa? Que es facebook.com/comicmaniaradio. Exacto. Y después también tenemos nuestro Twitter, que es simple y sencillamente Carmix. Twitter, comicmaniaradio. @comicmaniaradio, perdón. Exacto, @comicmaniaradio. Y pues esas serían como que las mejores maneras de que se puedan comunicar con nosotros. Y pues cuando hagamos concursos, pues tienen el correo electrónico que siempre estoy usando ahorita. El mío personal de Gmail, que es carlosjoymoises@gmail.com, o obviamente también tienen el de comicmaniaradio@hotmail.com. Y pues muchísimas gracias de todas maneras por no dejar morir nuestro blogspot, que es, mi querido Carmix. Es comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, te lo agradezco. Acabas de subir ahorita algo acerca de lo más geek del año 2012. Lo mejor y lo peor del año pasado. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por subir eso. También le doy las gracias a Spike y a Beto Calvo, que también participan con nosotros en este blog, al igual que nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, que también le agradezco que él agarra este programa y lo spamea por el universo. Y muchas personas me han preguntado del por qué no se han subido los nuevos programas al blog, y yo les digo, yo lo hacía de manera muy lenta, lo hacía de manera muy floja, lo hacía nomás literalmente subiendo el audio y listo. Beto Calvo, en serio, hace un trabajo divino en el blog. Entonces, él ahorita, desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, no ha podido estar subiendo el programa de manera constante. Pero cada vez que encuentra un huequito en su día, lo sube. Entonces, nomás ténganle paciencia y le damos las gracias a Beto. Muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a la gente de Comicorp, que agarra este programa y también lo spamea por el universo. Muchísimas, muchísimas gracias. A la bellísima Cindy Marvel y también a la bellísima Píldora Atómica. Gracias, invitas. Muchísimas gracias por agarrar este programa también y spamearlo por su grupo de Facebook, que es el Club de Cómics, si estoy en lo correcto. Sí, muchísimas, correcto. Muchísimas gracias. Y obviamente para Cindy Marvel le mando un ¡Shazam! Pero no lo dije muy fuerte porque estoy aquí en la Baticueva, y afortunadamente mi mamá y mi prima y mi abuelita no van a estar cruzando por las puertas. Pero tengo mis vecinos, entonces no puedo gritar demasiado fuerte porque el eco que hay ahorita en la Baticueva es bastante bueno. Entonces va a ayudar muchísimo la grabación, pero puede ser que se despierten mis vecinos. Entonces vamos a ver a quién más hay que dar las gracias. Obviamente me gustaría dar las gracias a David Noriega, el dueño de Fantástico, esta magnífica tienda de cómics, y también al señor Juan Bautista, que es el gerente de esta tienda. Desafortunadamente, mucha gente me ha preguntado acerca de cuál va a ser el tema a tratar este fin de mes, y hasta el día de hoy no me han mandado el tema. Me imagino que todavía lo están discutiendo, porque hay algunos temas que están saliendo en diferentes cómics, ya sea Throne of Atlantis, que es en JLA, y Aquaman, está Rise of the Third Army, que es en los títulos de Linterna Verde, y Marvel Now, pues no hay nada que se diga como crossover, ¿verdad? No, ahorita no, pero muy seguramente lo que está moviendo las aguas es el Superior Spider-Man, ¿eh? Superior Spider-Man, que creo que nos daría mucho que platicar. Tú estuviste ahí la vez que hablábamos del Hombre Araña la primera vez. Así es. Fue 3 horas también. Sí. A ti te han tocado todos los programas de 3 horas, ¿verdad? ¿Ándame? Todas las pláticas de 3 horas te han tocado a ti. Before, sí. Watchmen, Amazing Spider-Man y Creo que Walking Dead también nos echamos como unas 3 horas, ¿no? 2 horas y cachito. 2 horas y cachito. No nos fuimos a 3, pero sí, también quedó un poquito largo. Sí, pero es que la gente quería tener muchas preguntas. Y a mí lo que me encanta era mucha gente con muchas preguntas. Y Spike y tú y Juan no querían decir nada porque no querían spoilear nada. Entonces, es que de veras, darles tantita información de más ya era un spoiler enorme, ¿eh? Sí, pero me dio muchísima risa, ¿no? De que estamos tratando de llevar una plática, pero no pueden decir nada. Nomás alguien dijo el nombre del gobernador y Spike dijo: ¡cállate, no digas nada más! ¡No digas nada más! Y yo, bueno. Ya podemos hablar de eso hasta en la serie de televisión. Sale, no sé si ya la viste. No, llegué al final de esta última temporada, creo que es la tercera temporada. Bueno, llegué a donde ya están con el gobernador. Ajá. Y que al principio pues el gobernador se ve como que todo en dulzura y serenidad. Y después al mero final vemos como que hay algo oscuro por ahí. Y vemos a esta niña, a la mujer esta negra, que tiene a dos zombies. A sí. Michonne. Ajá, exacto. Y el problema es que yo puedo garantizar que el cómic es magnífico. Porque leí el primer número y le tengo muchísima confianza a Robert Kirkman. Pero la serie es tan larga y aburrida, tan tediosa y... No. Yo sé que a mucha gente le encanta Walking Dead. Y no voy a decir nada malo de Walking Dead. Excepto que a mí me aburre como no tienes idea desde que empieza hasta que termine el capítulo. Tengo que adelantar el capítulo para poder tolerarlo. Pues no sé, a lo mejor te quedaste mucho con la idea de la segunda temporada que sí estuvo para dormir. Pero esta última sí ha habido... Se han pasado muchas cosas, ¿eh? Sí, pero te juro, mire... Hay dos personajes que me encantan y una relación que me fascina. Y cada vez que veo eso, me llama la atención. Y cuando se alejan de eso, quiero suicidarme. Por eso, Rick Grimes me cae súper bien. Creo que el actor es muy bueno y el personaje me encanta. Uh-huh. El cuate este que es el que siempre anda con la ballesta. Se me olvida su nombre. Daryl. Uh-huh. ¿Así se llama? ¿Daryl? El actor no me acuerdo. El personaje es Daryl. Ah, sí. Él cree que su hermano se murió, pero no, nomás se cortó la mano, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, él me cae muy bien el personaje y la relación que tiene con la señora ya grande. Con Carol. Uh-huh. Me encanta esa relación. Porque son dos personas que en el mundo real o en el mundo normal jamás tendrían nada que platicar. Pero en este mundo tan loco. Raro, tan bizarro. Ajá, encuentran un punto en común, ¿no? Que son dos sobrevivientes que pues necesitan continuar con sus vidas, ¿no? Y tratar de sobrevivir esta locura. Y nomás, y te juro, cada vez que tienen como que algunos momentitos hay como que toda esta tensión sexual ahí y dices tú, pero ¿cómo puede? El chavo está en sus 20, altos 20 o ya 30. Más o menos. Uh-huh. Y la señora ya está como, o se ve muy grande. Se ve como... Se ven 40, 50, algo así. Ajá, casi. Y sin embargo, como que es una relación linda, ¿no? A ver por dónde va. Pero cada vez que vemos a cualquier otro personaje me da una flojera, como no tienes idea. Pero bueno. Y deja romperte el corazón porque Daryl no es un personaje que sale en el cómic. ¿Sí? Es exclusivo de la serie. Lo hablamos en ese día en la plática. Sí. Y dije yo, qué curioso, pues qué bueno que lo crearon. Porque también el gobernador, el actor que hace el gobernador y el personaje del gobernador me interesó mucho. Pero y, después así... Y en el cómic es muy diferente, ¿eh? Sí, la serie no es que me moleste... Pero la siento tan tediosa y nomás tengo en mi vida tiempo para una serie tediosa y ese es Arrow porque es Flecha Verde. Entonces digo, si voy a tener que aguantarme una serie tediosa, prefiero aguantarme una donde hay un personaje que sea super heroico. Pero no hablemos de eso, vamos a ver. Retomando lo que estábamos diciendo acerca de las pláticas, ahora hasta el día de hoy no sé qué tema será. De hecho, no sé, puede ser que se haya suspendido la plática por este mes, porque esto es cuestiones de... están regresando de Navidad, están regresando de Año Nuevo, tal vez tengan que algunas cosas que arreglar en la tienda. No sé, pero en el momento que yo sepa, obviamente les voy a decir a todos y cada uno de ustedes, entonces relájense. También me gustaría decirle a todas las personas que se han ganado cosas en este programa. Hemos tenido ya varios regalos. Regalamos el artbook de La Mole, algunos cómics míos. A la mayoría de esta gente, no a todos, pero a la mayoría de esta gente ya les he mandado correos porque desafortunadamente la mayoría de gente que ha ganado no vive en México, o al menos no vive en México DF. Entonces, a nuestro buen amigo Logan Navoa, afortunadamente viene a todas las pláticas, entonces él ya me dijo que cuando yo haga la próxima plática, cuando hagamos la próxima plática, él va a ir y ya le puedo dar todos los cómics que le debo. Ah, muy bien. Hay algunos amigos... Se ganó varios, ¿no? Sí, ya sé, como tres. Hay algunos amigos que viven en León y me dijeron, ¿sabes qué, Joey? Cuando vengas la próxima vez aquí a León, pues me puedes traer mi cómic. Yo pues, tengo planeado un viaje, entonces cuando yo vaya, obviamente les llevaré su cómic. Pero hay algunas otras personas que no viven ni en León ni cerca del DF y me pidieron que yo les mande su cómic. Les digo ahorita, con ¿Qué me gustaría más a mí que yo cubrir el gasto del envío y mandárselos a todos ustedes? Pero pues desafortunadamente no soy millonario. Aunque no lo crean, no, aunque este programa les guste mucho, créanme, no me pagan por él. Entonces, desafortunadamente, no tengo que cobrarles a ustedes. Hay dos opciones muy simples. La primera opción, obviamente, es correo registrado. El caso del correo registrado más caro, ¿no? Es 40 pesos el correo registrado. Okay. Entonces, no es así carísimo, carísimo. Pues 40 pesos el correo registrado. Entonces, nomás me tienen que depositar el dinero y yo se los mando. Y está el correo regular. Ese yo creo que está como en 15 pesos. ¿Ok? Sí. No sé, pero yo creo que está como en 15 pesos. Entonces, si está en 15 pesos, pues déjenme checarlo. Díganme. Y nos vamos de acuerdo. Me depositan el dinero y yo con gusto se los mando. Y yo sé que pues, 15 pesos no es mucho. Yo debería de cubrir el costo, pero pues, neta, soy actor. No me pagan muy bien y no me pagan muy bien muy seguido. Entonces no sean mala onda, vamos a ponernos de acuerdo. Si quieren los cómics, ya se lo ganaron gratis, nomás tendrían que pagar el envío. Entonces pues ya, no es mucho. Si son 15 pesos, yo creo que ustedes lo pueden pagar. Nomás me depositan el dinero y con gusto se los mando. Espero que no se sientan agredidos porque les estoy pidiendo esto. Pero pues desafortunadamente, si es, no les puedo cubrir yo el envío. Sería una de las cosas que les quiero decir. De las personas que se grabaron el artbook, creo que solo dos se han comunicado conmigo para lo del envío. No les he regresado el correo, pero me voy a sentar, voy a checar bien los correos. Se los mandaré a todos. Y pues yo creo que ya sería todo. No tenemos ni un agradecimiento más que dar, ¿verdad, mi querido Carmix? Pues creo que estamos completos. Y bueno, un saludo también obviamente a toda la gente de Trump, que siempre te siguen. A Rogue Raven. Claro. A todo el mundo por allá también, ¿no? A la bellísima Rogue Raven, que hace dos programas le dije, ¿sabes qué? Me siento muy mal contigo. No te mencioné para nada. Ni te mandé un saludo. Me siento muy, muy mal. Me dijo, ¿sabes qué, Joey? Primer tache, ¿eh? Primer strike. Que no haya una vez más. Que no haya una vez más. Le dije, no te preocupes, Rogue. No te preocupes, también, nunca. Por cierto, no hemos dado las gracias a Lorna, por supuesto. Claro, a Carlita. Sí. Que Lorna ya regresó a la estación. Ya regresó. De hecho, ya están saliendo los programas en vivo. El programa de hoy sí lo quería, estaba planeando hacerlo en vivo, pero a última hora dije, ¿sabes qué? Mejor lo hago grabado, porque pues, obviamente, como les digo, quería que nuestro buen amigo Nicolás pudiera participar con nosotros, pero desafortunadamente los horarios nos mataron. Pero lo que voy a tratar de hacer es, si bien él no puede entrar al horario del programa porque sería como que la hora sería muy distinta para él, voy a ver cómo lo podemos colar de alguna manera, tal vez que grabe algo y nomás lo pongo, pero porque sí siento que él fue una parte muy importante del programa en el corto tiempo que estuvo con nosotros. Y sí, más que nada, creo que él lo extraña mucho. Entonces, oye, es que viviendo allá, claro, lo extraña. Sí, con más razón. Entonces voy a tratar de buscar la manera de incluirlo a él. Y también me gustaría mandarle un fuerte saludo a nuestro buen amigo Víctor Flores, que acaba de irse a vivir a Francia. Ah, sí, claro, el buen Vic. Sí, sí, sí. Y hasta donde yo sé, le ha sido un poquito difícil el cambio de ciudad o de país, mejor dicho. Uh-huh. Pero me acaba de escribir muy contento que ya finalmente encontró dónde puede comprar sus cómics americanos. Sí, no, las he visto negras para seguir el fútbol americano, el soccer, los cómics, sí. Pero pues bueno, feliz y casado. Ya, pues, ¿qué le puedo decir? Él cuando me dijo que se estaba yendo ahí para estar con su novia, le dije, compañero, que un comiquero encuentre una mujer ya es milagro. Que encuentre una mujer que tolere que leamos cómics, bueno, ya, o sea, ya cásate, o sea, no lo pienses dos veces, ve a donde tengas que ir, pero no la sueltes, compañero, no la sueltes, porque pocos son los que pueden conseguir eso. Yo desafortunadamente nunca, sé que nunca seré uno de ellos, porque no merezco absolutamente nada bueno en esta vida, solo merezco el odio total de Dios, pero no hablemos de eso, vamos a hablar de algo, ¿perdón? Drama Queen. Soy actor, compañero. Te acabas de dar cuenta. Pero bueno, algo más que quiera. Creo que lo único que quiero decir más, antes de empezar a hablar del tema, le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes, que este es el cuarto programa que yo he pedido que por favor nos manden preguntas, ya sea a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía Radio, o a través de mi Facebook persona, que es Carlos Joy Moisés. Cualquiera de ustedes que quiera ser mi amigo por Facebook, con muchísimo gusto lo aceptaré. Y les he pedido que me hagan preguntas y afortunadamente han hecho muchísimas preguntas, tanto así que hemos podido llenar con cuatro programas. En serio, señores, muchísimas, muchísimas gracias. Yo siempre lo he dicho, este programa es para ustedes, pero también ustedes lo hacen, ¿no? Nosotros somos como que los que le dan forma, si le podemos llamar forma a lo que hacemos en este programa. Pero muchísimas gracias, porque sin sus preguntas este programa pues no sería absolutamente nada. Obviamente tenemos muchas cosas de qué hablar. Mi querido Carmix, por favor, no dejes que se nos olvide que tenemos que hablar tal vez no largo y tendido, pero sin duda tenemos que hablar de Superior Spider-Man, que claro, creo que es lo que está en la boca de todos. ¿Hay por ahí alguna pregunta de ello? No sé, lo tenemos que tocar, no dejes que se me olvide. Y también, y esto te tengo que preguntar antes de tocar el tema, nuestro buen amigo el Gato Pato de León, fuerte saludo, un gran abrazo, me pidió que habláramos largo y tendido y que analizáramos el trailer de Man of Steel. Y la pregunta para ti, Carmix, es, ¿ya lo viste? No lo he visto, pero mira, yo vi la pregunta y pues digo, ¿quién soy yo para negarlo, no? O sea, si quieres lo platicamos, cuéntame un poquito de... No, no lo he visto, pero no lo voy a ver. O sea, no lo voy a ver hasta no verlo en cine. Mira, lo que voy a tratar de hacer para satisfacer a ambos, porque ambos de ustedes son mis amigos, voy a tratar de tocar como puntos generalizados de lo que vi y no literalmente ir punto por punto, ¿no? Y creo que puedo atarlo con lo que vimos en Superman Secret Origin de Geoff Johns y Gary Frank y Man of Steel de John Byrne. Pues si tiene que ver, debe estar bueno. Pues es que sabes que yo vi muchas de ambas cosas y yo sé, y curiosamente Birthright vi algunas cositas muy pequeñas, porque Birthright le dieron a Mark Waid la tarea de hacer algo totalmente diferente a todo lo que habíamos visto antes en los mitos de Superman. Entonces como que se fue muy, muy, muy, muy lejos, pero mantuvo algunas otras cosas. Es tan diferente lo que hicieron en Birthright que ya ni me acuerdo mucho de lo que leí ahí. Pero bueno, trataré de tocarlo de una manera más generalizada para no matarte nada a ti. Aunque sabes que te deseo muchísima suerte en tratar de nunca ver nada acerca de Man of Steel hasta julio. No sé si lo logres hacer, pero si lo logras, ¿sabes qué? Lo logré con Dark Knight Rises, yo creo que lo haré esta vez también, amigo. Wow, no, yo no pude, ¿eh? Con Dark Knight Rises todos los días decía, no voy a verlo, no voy a verlo, no voy a verlo, y que hacía, veía el trailer como 20 veces, pero bueno. Lo mismo, ¿sabes qué? Afortunadamente Christopher Nolan es un genio y me sorprendió constantemente, que de hecho también tuve una gran oportunidad esta última vez que fui a Cancún. Es curioso, mi mamá no me dio ningún regalo que dijera yo, wow, qué regalo, me dio la vida, entonces yo creo más regalo que ese no lo puedo pedir. Exacto. Mi hermana y mi cuñado me dieron también regalos muy bonitos, ¿no? Ropa, que es lo que a mi hermana le gusta, y también a mi cuñado, entonces me sentí bastante bien. Pero curiosamente los mejores regalos vinieron de mi prima Clara, que es mi prima hermana del lado Fernández, y mi tía Lirio, que es la hermana menor de mi mamá. Son los mejores regalos. Uno de ellos ya subí, como que subí la foto, ¿no? Es un póster gigantesco de Jim Lee. Sí, el Batman de Jim Lee. De bastante, ¿no? Lindo. Que es básicamente lo que puede hacer Jim Lee, ¿no? Dibujar bonito. Sí. Y fue bastante... Eso de dirigir compañías no es lo suyo. ¿Perdón? Eso de dirigir compañías no es lo suyo. No, pero dibuja bastante lindo. Y su Batman le salió bastante lindo. Y fue muy bonito porque lo subí muy orgulloso. Y dije, ay, mira lo que me regalaron. Un póster grandote de Batman. Y pone Beto, ah, mira qué feo está, ¿no? No, güey. Probablemente lo hizo como que en burla. Dijo, no puedo creer que sea Jim Lee porque le puso fondos. No, el de los fondos es Rob Liefeld, el que no le pone. Sí, pero yo más le puse Beto, por favor, no seas como Guider. Le mando un fuerte saludo a Guider. No seas como Guider, no me arruines mi regalo, no juegues. Entonces pues, le doy muchas gracias a mi tía Lirio. Y también mi prima Clara se compró el DVD de Dark Knight Rises. Y después se compró el Blu-ray que venía ya con un DVD y me regaló su DVD de Dark Knight Rises. Yo eventualmente me voy a comprar el Blu-ray, pero quiero esperarme un ratito hasta que salga la versión especial, especial, especial. Porque tú tienes, que saldrá. Tú tienes una versión súper especial, estamos de acuerdo. Tú tienes la que viene con la máscara. Con la máscara rota. Estoy seguro que más adelante, tarde o temprano, tiene que salir un 3-pack con las 3 películas y con extras. Dudo que salgan las escenas que quitó el director. Pero tal vez salgan más entrevistas y salgan más detrás de las escenas, que eso sí lo permite Christopher Nolan, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, digo, de alguna manera u otra, en las películas de Batman, las de Tim Burton y las de Joel Schumacher, salieron las versiones normales, que yo afortunadamente solo me compré los VHS, aunque no lo creas. Ah, sí. Y me esperé muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo después, creo que como 10 años después de que salió la primera, finalmente salió ¿cómo se llama esto? El DVD de edición especial, ¿no? Salió la edición especial de los DVDs de las 4 películas. Y me las compré todas y bueno, la película sigue igual, pero lo padre es todo el comentario del director, que hasta donde yo sé los Blu-rays no traen el comentario del director. Y ¿cómo se llama? También está una cantidad enorme de documentales y detrás de las escenas. Y dije, ¿sabes qué? Para mal o para bien, soy fan de Batman. aunque sean películas malas, quiero tener todo lo que tengan, lo que involucren, ¿no? Entonces voy a esperar un ratito. Batman y Robin. ¿Perdón? Batman y Robin, bueno. Wow. ¿Sabes qué? Yo recomiendo a todos los fans de Batman que la vean, nomás para escuchar a Joel Schumacher pidiendo disculpas escena por escena. Okay. Eso es lo más padre de ese DVD, que constantemente está pidiendo disculpas y echándole la culpa a los productores. Diciendo, sí, con toda razón, ¿eh? Sí, es que dice él, fue tan exitoso Batman Forever que querían que yo sacara una película en muy corto tiempo. No tuvimos ni tiempo de darle dos o tres revisiones más al guión porque querían que ya saliera la película. Y más que nada lo que querían eran juguetes. Y si tú ves la película de Batman y Robin, dices, sí, sí, la cantidad de juguetes es enorme. Y lo triste es que aquí va Goldsman, el escritor, el guionista, en serio le metió ganas. Y hay cositas muy padres que él le mete, que nunca pueden crecer, ¿no? Todo el rollo. Como Bane, por ejemplo. Ajá, Bane, podían haber hecho cosas con él, pero no lo crecen. Toda la relación Bruce Wayne-Alfred es muy interesante y no la crecen. Todo el rollo con Mr. Freeze y su esposa, Nora. Hay cosas ahí, hay momentos, pero no los crecen. Y lo peor de todo es que dejan que Arnold Schwarzenegger sea Arnold Schwarzenegger. Mr. Freeze. Ajá, no lo guían, no lo controlan. Que es lo que me encanta de James Cameron, que todas las películas que ha hecho Arnold Schwarzenegger con James Cameron es la estrella, no Arnold Schwarzenegger, y lo controla. Y le dice, lo vas a hacer así, así y así, y punto. Y por eso es que tienes películas como True Lies, ¿no? O Terminator 2, por ejemplo. Sí, pero en Terminator 2 yo siento que el personaje está actuando a un cierto nivel. Pero en True Lies, él tiene que cargar toda la película con su encanto y con su nivel actoral. Entonces sí, es como que un poquito más difícil. Porque en Terminator tenías al niño y tenías a Sarah Connor. Y la que carga la película es Sarah Connor, como siempre, ¿no? Prácticamente, sí, claro. Pero pero en el caso de True Lies, él tiene que agarrar la película completita y tienes que creer que es un agente del CIA que está muy enamorado de su esposa, etcétera, etcétera. Y dices tú, wow, ¿no? O sea, no se merece un Oscar, pero al menos aplausos por hacer un buen intento, ¿no? Pero bueno, noto que para variar, este primer segmento se ha tardado muchísimo. Entonces nos tenemos que cortar, vamos a un corte musical y regresamos con un poquito más de este programa llamado Comic Manía. Muchísimas gracias, Carlitos, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Entonces, ahorita regresando, lo primero que vamos a hacer es empezar a leer sus preguntas, contestarlas todas y ya al final hablaremos de algunas otras cosas si tenemos tiempo. Entonces, si tienes algún tema por ahí suelto, mi querido Carmes, que quieras tocar, anótalo. Pensarle, sí. Y también, por favor, no me dejes que se me olvide que tenemos algunas preguntas en el correo que no las he mencionado porque curiosamente en mi iPhone se van borrando a través de los meses. Y okay. Se me borraron todas, pero los tengo todos aquí en mi correo. Entonces, si no los podemos leer en un lugar, los leeremos en otro. Entonces, no se vayan en una parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Hello, hello, hello. Of the world, but it's feeling just like every other morning before. Now I wonder what my life is gonna mean if it's gone. The cars are moving like a half a mile an hour, and I started staring at the passengers and waving goodbye. Can you tell me what was ever really special about me all this time? But I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far. Remember caring for an hour or so. Started crying and I couldn't stop myself. I started running but there's nowhere to run to. I sat down on the street, took a look at myself. Say where you going, man, you know the world is headed for hell. Say your goodbyes if you got someone you can say goodbye to. I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we come right now. To an end. Oh well, I guess we're gonna pretend. Let's alone. There's no one in the corner and there's no one at home. Well, it was cool, cool, it was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. Well, it's gone, gone, baby, it's all gone. There's no one on the corner and there's no one at home. Well, it was cool, cool, it was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joey Moisés, y continuamos con este programa que se llama Comic Manía. Tenemos aquí de invitado a nuestro gran amigo Carmix, saluda por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos en Comic Manía? Bienvenidos de nuevo. Dime una cosa, mi querido Carmix, tú has escuchado este programa, ahora estás participando muy seguido en este programa. Afortunadamente, gracias. Y es lo que yo quiero saber, ¿qué tiene este programa? Que hace que la gente quiera participar en él, que me encanta, pero quiero saber qué es lo que tengo, qué es lo que estoy haciendo bien para seguir haciéndolo. ¿Qué es? Que te lo digan, ahí ¿sí? te va, ahí te va, La verdad, yo, y esto alguna vez pensé en hablarlo contigo así en privado y más o menos lo he platicado contigo, creo que estás creando algo mucho más grande de lo que tú originalmente habías pensado. Uh-huh. Creo que estás creando una comunidad comiquera enorme. O sea, que simplemente el hecho de gente que antes pues, ni conocías de León, que no conocías de varios lugares, pues ya te sigue, ¿no? Está escuchando el programa, se está empezando por los cómics, por el medio. O sea, creo que estás haciendo, estamos haciendo en general, pero pues digo, tú eres la cabeza de esto, algo muy, muy grande por este medio que tanto queremos del cómic. Y yo en particular disfruto mucho poder dar, pues apoyar un poquito con mis opiniones, con lo poco, mucho que sé del tema. Y particularmente pues yo te agradezco y le agradezco a todo, al programa en sí y a todos, porque a través de este programa he conocido muchísima gente pues relacionada con los cómics, que les gusta este medio y que se han vuelto pues grandes amigos, la verdad. Y eso es algo que pues no tengo con qué pagar. Ah, pues Carmix, me acabas de dejar en mudo y eso es difícil. Honestamente, no más quiero que decirle a todas las personas, cuando yo se me ocurrió esta pregunta fue nomás lo primero que se me ocurrió, no porque pensaba que o quería que me dieras un cumplido, pero gracias, Carmix. No, es que en serio, y es que yo digo, honestamente, por ejemplo, hay gente que no conozco en persona, Cindy Marvel, Piloto Atómica, Rogue Raven, a Víctor lo conocí en persona afortunadamente, uh-huh. A Nicolás nos hemos conocido por llamada, pero digo, tanta gente que yo antes en la vida había sabido que existían y que compartimos tantas cosas, eso es padrísimo, la verdad. Pues te juro que nunca fue mi intención hacer esto. Mi única intención era pues tratar de hablar de algo que yo adoro, que son los cómics, y afortunadamente encontré a muchísimas personas como tú y como todas las personas que escuchan este programa que sienten lo mismo que yo, porque lo he dicho antes, ¿no? O sea, he visto en muchos programas, he escuchado muchos programas, y de hecho uno de mi amigo Mike tiene uno que se llama It's Clobbering Time en los Estados Unidos, donde mm-hmm. se la pasan hablando mal de los cómics, de los cómics recientes. ¿Perdón? Odiando todo, ¿no? Odiando todo. Y de hecho, alguna vez nuestro buen amigo Francisco Espinosa me pidió que escuchara Bullpen, que era el programa que tenía Giovanni Arevalo, el editor de Marvel Televisa, y ahora Marvel Televisa y DC Televisa. ¿Sí? Y me acuerdo que los dos o tres programas que Paco me imploró que tenía que ver, me decía, te los tienes que escuchar porque quiero mencionarlos en el programa mañana. Y los escuchaba y era media hora, yo creo que duraba el programa, era muy cortito, era media hora de quejarse de todo, pero sí. Quejarse amargamente, entonces dije yo, ¿por qué hacer un programa así? Hasta de cosas que ni publicaban, por ahí escuché alguna vez uno de Hellboy, que sobre Hellboy 2 me parece, que pues ni lo publican ni están echando cosas sobre él, pues como que no. Y dije yo, ¿pero por qué hablar tan mal de algo que supuestamente estás haciendo un programa acerca de, ¿no? O sea, imagínense si yo me echara 2 horas y media hablando mal de los cómics. ¿Para qué hago eso, no? No sé, pero bueno, no hablemos de cosas serias. Vamos a hablar de cosas que en serio nos encantan a todos, que son los cómics. Muchísimas gracias, Carmix. Qué bueno que escuchar este programa te ha crecido como persona. De alguna manera u otra, y te ha hecho que consigas a más gente o que conozcas a más gente que comparte tu amor por los cómics. Y bueno, qué bueno que todos ustedes estén con nosotros. Y bueno, vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos. Ahorita nos acaba de llegar una, así fresquecita, derechito a mi inbox de, ¿cómo se llama? De Facebook, que es de Christopher Alan Peña, que dice: hola Joby, solo quiero darte las gracias por hacer tu programa de Comic Manía y Comic Conexión. Te sigo desde que tenía 14 y ahora estoy a punto de cumplir 19. O sea, hace 5 años, Dios mío. Tú ayudaste a mi crecimiento en el mundo de los cómics y te juro que lo que haces no es en vano. Por eso solo te puedo dar las gracias de corazón. Wow. ¿Qué te digo? Les juro que no estoy inventando estos correos. Pues muchísimas gracias, en serio. Ustedes me hacen sentir bastante bien, ¿no? Porque pues, al final del día este programa es para ustedes, ¿no? No es para mí, porque yo, mis opiniones, me puedo juntar con mis amigos y pues, intercambiarlas, ¿no? Si hago este programa de manera masiva es para compartir con ustedes y que ustedes compartan conmigo sus opiniones y sus dudas, porque ante nada también este programa quiero dedicarlo a resolver las dudas de muchos de ustedes, ¿no? Que es importante. Y pues qué bueno que este programa les está ayudando. Gracias, en serio, pues, muchas gracias, ¿no? No sé. No sé qué puedo más decirles. Y también tenemos aquí a otro buen amigo que se llama Osmar Mendoza. Y dice: hola Joby, me gusta tu programa de radio, muchas gracias. Pero solo he escuchado los del blog y ya no han subido más, ¿no? ¿Sabes en qué página están incluidos los más recientes? Sales, saludos. Este es un programa, eso es una duda, un cuestionamiento que me he recibido muy seguido. Y no sé a qué se deba esto, pero lo que se los voy a decir ahorita. Si no está en un lugar, está en el otro. Entonces, ¿qué te parece si les damos otra vez toda la manera en que nos pueden contactar? Y les voy a decir los lugares donde pueden conseguirlos. El primer lugar donde pueden conseguir nuestro programa es en nuestro blog, que es Carmix. comicmaniaradio.blog.com. Exacto. El segundo lugar donde lo pueden subir, porque de hecho, después de que el programa es transmitido en www.turradioonline.com, lo subo a la página de Facebook, que es, mi querido Carmix. Es en facebook.com/comicmania. Exacto. Entonces, si ustedes nos están siguiendo a través de nuestro Twitter, ¿qué es, mi querido Carmix? @comicmaniaradio. Exacto. Yo le mando el enlace a la gente de Comicorp después de que el programa se transmite a través de tu radio online. Entonces, si nos siguen, seguramente en su Twitter van a poder ver que yo ya puse el enlace y de esa manera pueden tener ese acceso. También nuestros buenos amigos de La Covacha, si ustedes siguen a La Covacha o a Comic Corp, ellos también suben el enlace y spamean el universo con él. Y también, pues, si de plano no lo encuentran, me pueden preguntar, obviamente, a mi página de Facebook, que es Carlos Joey Moisés, o a nuestro correo electrónico, que es de este programa. Es comicmaniaradio@hotmail.com. Exacto, muchísimas gracias, Carmix. Estás al punto, estás al tiro, compañero. Sí, pero por todo y la hora, te encargo. Pero la cosa es, les digo, es importante, si no lo encuentran en un lugar, está en el otro, ¿no? Porque la idea es, obviamente, que ustedes estén constantemente al tanto de este programa y como que si no lo encuentran de una manera, lo podremos encontrar de la otra. Entonces, relájense, no pasa nada. Y ahorita ya directamente a las preguntas, ¿qué te parece, mi querido Carmix? Empiezas tú con la primera pregunta que recibimos en la página de Facebook. A ver. Okay. Aquí en nuestro Facebook de Comic Manía Radio, la primera pregunta, en un post que pusiste donde en los Guardians of the Galaxy, pregunta a Rodrigo López: saludos Joy, estas son mis dudas, ¿quién es Icicle y de quién es enemigo? ¿Y cuáles son los poderes y origen del Doctor Fate, o el Doctor Destino, como le puso aquí? Okay. ¿Es el Doctor Fate o el Doctor Doom? El Doctor Destino, puede ser, aquí le decían Doctor Doom también así, al Doctor Doom le decían Doctor Destino, pero pues, podría ser también el Doctor Fate, ¿no? ¿Sabes qué? Lo más triste es que vamos a tener que decir los orígenes de los tres. Pues, pero bueno, si es Icicle, yo creo que va más relacionado, ¿no? Ok, el Icicle es muy simple. Hace muchísimos años, en la Era de Oro, el personaje aparece, es villano de Flash, Jay Garrick, el primer Flash. Y obviamente, como dice su nombre, es un hombre que tiene poderes de nieve o de hielo. Icicle significa exactamente eso, es un trozo de hielo, es como esta lactita de hielo. Ajá. Ok. Entonces, originalmente era un criminal que tenía una pistola que disparaba un rayo frío, ¿no? Obviamente alguien que dispara cosas frías y tiene que pelear con alguien que es veloz, porque la velocidad es el movimiento y cuando algo está congelado no se mueve. Entonces era como que su opuesto. Y tuvo muchísimos pleitos. De hecho, si estoy en lo correcto, el que tenía mejores villanos en la era dorada era Flash. Tuvo a Arlequín, a Icicle, a Shade, a este cuate que el violinista. Tenía muy varios villanos. Vandal Savage fue villano también de Jay Garrick. Entonces tenía varios villanos. Nunca supimos cuál fue su origen per se. Nomás era que era un científico que se torna malo, agarra su invento, que era esta pistola que te congelaba, y procedía a querer dominar el mundo. Fue miembro de la Injustice Gang of the World, ¿no? Que era la contraparte de la Liga de la Justicia. Mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, ya en los 80s, aparece el segundo Icicle. El segundo Icicle es el hijo del primero. La única diferencia de Icicle y Icicle Jr. es que Icicle Jr. tiene los poderes ya en su cuerpo. Es mucho más parecido a nuestro buen amigo Iceman Bobby Drake de los Hombres X. Uh-huh. Que a diferencia de Iceman, él no hace que todo su cuerpo se torne hielo. Eso tiene un cuerpo humano y dispara hielo. Es como que así lo prefiere. No puede crear un cuerpo tal cual congelado. En el caso del Doctor Destino, podemos irnos por tres. Originalmente, los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom no era Doom, era Victor Von Doom, alias el Doctor Destino. Dios mío. Primera aparición, Fantastic Four número 5, si estoy en lo correcto. Sí. Su origen va de la siguiente manera. Él era un compañero de la universidad de Reed Richards. ¿Era la Empire State University, me parece? Empire State University. Sí sabes su origen, si quieres te lo echas tú. Pues en general, el Doctor Doom era enviado de... Era un gitano también, me parece, ¿no, Joey? Exacto, sí, era un gitano. Exacto, y llega a la universidad y él es uno de los personajes más arrogantes del universo Marvel y pues él cree saberlo todo. Está haciendo un experimento que mucho tiempo después nos revelan que la idea era salvar a su madre que estaba en el infierno. Era una bruja, aparentemente su mamá, ¿no? Era una bruja y ella está en el infierno porque ella en algún momento convoca a Mephisto. Y cuando ella muere, Mephisto se queda con su alma. Entonces él quiere rescatarla del infierno. Exacto, me pediste eso algo, Spider-Man, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? O Mary Jane. Y efectivamente, no es un experimento, pero hay un error de cálculo en ese experimento que está haciendo. Y quien le hace ver su error es la persona que más odia en el mundo, que es Reed Richards. Obviamente Doom no le hace caso, como jamás le ha hecho caso a Reed. Ajá. El experimento literalmente le explota en la cara. Exacto. No solamente lo desintegra, sino que además de todo hace que por ese mismo experimento lo corran de la universidad, ¿no? Exacto, sí. Y esa deformación la hace que se vaya a vagar por el mundo. Llega a Latveria, una nación... No, de hecho, antes de... Déjate que te corrija nomás. Voy a agregar una cosa y voy a corregirte en otra, perdón. Okay. Efectivamente, mucha gente no sabe esto, pero esto ya lo define más adelante John Byrne. Cuando viene la explosión, su rostro se le desfigura, pero es solo una pequeña cicatriz, una cuestión de nada. Pero es tan arrogante Doom que hasta un pequeño rasponcito hace que él se sienta como, ¿cómo se llama el jorobado de Notre Dame? Como Quasimodo. Exacto. Antes de llegar a Latveria, tienes que recordar que él se va a las Himalayas a estudiar con unos monjes para estudiar magia. Es correcto, sí. Es correcto. Y ahí, cuando va a estudiar con estos monjes para saber un poquito más de magia, al igual que su madre, es cuando hace su armadura. Cuando hacen la armadura donde está, que está llena de todas estas cosas técnicas y electrónicas, están haciendo el rostro, ¿cómo se llama? La carátula, y la carátula está el rojo vivo. Y él pide que le peguen la cara a la carátula del rojo vivo porque Doom puede aguantar cualquier tipo de dolor. Cuando le pegan la carátula es cuando su cara se le deforma por completo. Y después ya, perdón que te haya interrumpido, ¿verdad? Ya sí se va a la Latveria. Exactamente, y poco a poco empieza a tomar control del país hasta volverse soberano de la Latveria, a grado de que la capital del país se llama Doomstadt. Ay, es tan bonito porque una de las cosas que más me gusta del Dr. Victor Von Doom es que él siempre dice que él es muy noble, ¿no? Que aunque sea su enemigo, te va a tratar con el nivel de nobleza como un enemigo digno, ¿no? Así es. Y curiosamente, es lo que de esa manera lo habían tratado muchos escritores después de Jack Kirby y Stan Lee. Y Mark Waid, cuando relee esos números, dice, ¿saben qué? Que diga Doom que es noble y que está actuando noble son dos cosas totalmente diferentes. Se la cree, o sea, él realmente cree que está actuando de una manera noble, ¿no? Ah, pero es un bastardo. Sí, un total y completo bastardo. De hecho, él, la razón por la que odia a Reed Richards es porque no solo le dijo que estaba equivocado, le demostró que estaba equivocado, ¿no? Entonces, no es una linda persona y no es tan noble como él dice, ¿no? Tanto así que Mark Waid, para llevar este punto hacia casa, él mata a su novia, le quita toda la piel y hace una armadura de cuero con la piel de su amada. Dios mío. Para ser más poderoso. Y dices tú, bueno, ahí está la nobleza de Doom, ¿no? Bueno, entonces nos vamos de Doom al segundo Doctor Destino, que sería Doctor Fate, que es de DC, el que se viste de azul con dorado y que tiene el casco. ¿Sí sabes el origen de este individuo, mi querido? Fíjate que casualmente no, solo sé que se llama Ken Nelson, es su nombre original, y utiliza un casco llamado el casco de Naboo. Exacto. Que es uno de los seres más poderosos del universo DC, ¿no? Exacto, exacto. Resulta que en el universo DC hay dos fuerzas importantísimas, que son los Lords del Caos y del Orden. Y obviamente están en constante conflicto. Y ellos de vez en cuando crean avatares en la Tierra para que de esa manera ellos puedan interactuar. De hecho, dos avatares de los más importantes que tienen, que curiosamente mucha gente nunca les ha dado la importancia que merecerían tener, son Hawk y Dove. Obviamente. Ah, sí, claro. Gavilán y Paloma, como llaman aquí. Exacto, exacto. Y Dove es obviamente la representación del orden, cuando Hawk es la representación del caos. Y su origen pues es largo, complicado, pero hermoso. Y no se los contaré ahorita porque si no me voy a desviar. Vamos a retomar a nuestro buen amigo Ken Nelson, alias Dr. Fate. Como tú mencionas, sí, efectivamente, todos los lords del orden, de alguna manera, o toman control de un ser humano o crean una forma humana para de esa manera trabajar en la Tierra. Naboo era un mago en Egipto, al mismo tiempo que el mago Shazam y su avatar, Black Adam. De hecho, hay un número de la JCA donde se van al pasado. Creo que es Sandy, el compañero del nuevo Sandman. Exacto, el nuevo Sandman. Cuando él se ve, el segundo Sandman, se podría decir. Bueno, es que ya se me... Digamos el heredero del Sandman de la Edad de Oro, ¿no? Gracias. ¿Es Sanderson Hawkins o Sandy? Sandy Hawkins. Él es el Sandman que le sigue a Wesley Dodds, el primer Sandman de la Era Dorada. Y creo que si estoy en lo correcto, él se va al pasado a través y aparecen ahí Naboo, Shazam y Black Adam. Y dije yo, qué padre verlos ahí tres juntos, ¿no? Entonces, tenía un cuerpo humano en ese entonces, Naboo. Cuando su cuerpo fallece, todo su espíritu se mete, como tú mencionas, dentro del casco, que el casco está divino. Que es un visual muy padre, ¿eh? Exacto, y déjame decirte, el juguete de Superpowers está divino. Es hermoso. Me quiero comprar la figura de Marvel, de DC Direct, porque está igual de hermoso. Y curiosamente, salió Dr. Fate en un episodio de Smallville. Sí, y es uno de los mejores episodios de esa serie. Ajá, y se ve precioso el visual de Dr. Fate. Resulta que Kent Nelson es un niño, sus papás son arqueólogos, entra en una tumba, sale un humo, este humo mata a los padres y no al niño. Y en eso aparece la figura de Naboo, agarra a Ken Nelson, lo lleva a otra dimensión y lo educa en las artes de la magia. Entonces, en un espacio de 5 segundos en la Tierra, pero de, no sé, 20 años o 15 años en esta otra dimensión, lo regresa Ken Nelson, Naboo, y ya es un mayor de edad, ya tiene 20 años, ¿no? Por decir, lo llevó a los 8 años y... salió, ¿cómo se llama? A los 20. Y conoce a Insa, que eventualmente será su esposa. ¿Insa Kramer? Sí, Insa Kramer creo que se llama, y después ya se casa con él, entonces Insa Nelson, ¿no? Entonces resulta que ahí se conocen, se enamoran, y originalmente el plan era que se unieran ambos y juntos formaran a Dr. Fate, porque para hacer el orden total tiene que tener igual forma, igual mente de hombre y de mujer, y es un completo. Tenía que tener la dualidad. ¿No? Exacto, esa era la intención original, pero Naboo quería tener el control total, entonces él, sabiendo que tiene que ser así con los dos, solo utiliza Kent, y Kent se pone el traje que todos conocemos divino, que es azul con el dorado y con el, ¿cómo se llama? Tiene la capa, que es lo que lo hace volar, los guantes que son los que canalizan su poder, tiene el orb de Ra, si estoy en lo correcto, que es el círculo que tiene colgando, ¿no? Es como collarcito. Muy al estilo del ojo de Agamotto. Ah, exacto. Y tienes obviamente también su casco. El personaje siempre fue tratado más como un superhéroe con poderes sobrenaturales. No tanto como. No, nunca fue hecho tan divino como nuestro buen amigo Doctor Strange. Pero bueno, por ahí iba. Y la razón por la que su símbolo siempre es el Ankh es porque el Ankh es un símbolo de vida, si estoy en lo correcto, egipcio. Así es. Y por eso lo tiene de esa manera. Cada vez que se ponía el casco, Naboo tomaba control de él. ¿Ok? Pero el momento, y después Naboo no quería soltar el control de él. Entonces Insa siempre le pedía que no se uniera con Naboo porque obviamente perdía a su esposo, digamos. Entonces, lo que tuvo que hacer durante un tiempo es utilizar un casco normal o un casco metálico que él crea que es cuando, no sé si alguna vez viste la imagen de Naboo con solo mitad de casco. Ah, sí. En vez de casco entero. Bueno. Cuando usa ese casco entero es un casco normal sin la presencia de Naboo, pero no era tan poderoso. Entonces él se tiene que enfrentar contra una amenaza muy fuerte, entonces ya tiene que utilizar el casco completo. Bueno, muchísimo tiempo después, ya en los 80, sale una miniserie divina escrita y dibujada por Keith Giffen y creo que James de Mateus, que es buenísima. Cuando se está muriendo Kent, están atacando a los Lords del Caos y él tiene que nominar a un nuevo Doctor Fate. Y es cuando entran dos chavos que son ay, maldita sea, no puede ser que se me olviden sus nombres. Ah, son Strauss. Es Eric y Linda, ¿no? Eric y Linda Strauss. Y cuando se crean ellos dos, sí, efectivamente son unidos. De hecho, ella es la esposa del papá de Eric. Eric tiene como 5 o 6 años, ¿no? Y esta mujer tiene como unos 15 o 20 años. Sí, como unos 20 años, perdón. Digamos que es su madrastra, ¿no? Ah, es su madrastra. Y ella se casa con el papá de Eric porque es un mafioso millonario, ¿no? Entonces, ella se casa con él por el dinero. Ok. Pero ella se empieza a enamorar del niño porque tiene una mirada que muestra mucha edad a pesar de su joven, de sus pocos años. Pocos, ¿no? Años, ¿no? Entonces, resulta que ella se está enamorando del niño y dice, qué loca estoy, ¿no? Es un bebé, ¿no? Obviamente, cuando lo encuentra Kent, lo madura. Y ya pueden tener como que este romance. Y más adelante se pueden unir. Y juntos forman a un Doctor Fate muy poderoso. Sale el cómic. El cómic no funciona en lo más mínimo. Sale en la Liga de la Justicia. El cómic no funciona en lo más mínimo. Los personajes de Linda y Eric Strauss son interesantísimos. Pero nomás nunca pegan. Los matan. Y regresan Kent e Insa Nelson. Ahora ellos sí unidos para formar un Doctor Fate. De hecho, por un tiempo hubo una mujer Doctor Fate. Que es Insa, ¿no? Perdón, que era original. Por un tiempo fue Linda, después ya fue Insa, y después todo eso lo deshacen y aparece durante Zero Hour el Fate a secas. Hijo, ya sé cuál, el que se ve super extreme con cuchillos y picos y no sé cuál. Exacto. La capa, o sea, él representa el caos y el orden en un mismo cuerpo, por eso tiene el tatuaje y todo eso. Tiene un tatuaje sobre el ojo, que es un Ankh, etc. Entonces, la capa se vuelve una venda para su brazo, que está todo deforme porque es la representación del caos. ¿Cómo se llama esto? El amuleto, ¿no? El amuleto de Ra. Se vuelven estas cuchillos chiquititos que puede tirar como shurikens o estrellas chinas. Y el casco de Dr. Fate, este gran y divino visual, se vuelve un cuchillo gigantesco. Son los 90. Son los 90. Y la gente después dice, oye, pero ¿por qué ves tanto los 90? Pues por esto. Y ahí te va, nomás para que veas qué increíble noventero era este personaje. ¿Dónde tenía los shurikens? Déjame ver. Eran como... No, en las piernas, ¿no? No, en el brazo. ¿Eh? En su brazo normal... desnudo en el brazo que no tiene nada, ni una venda ni tela, agarraba los shurikens. Una bandita, ¿no? No, qué bandita, se los atravesaba a través de la piel. Ay, no es cierto. No. Si quieres, ¿por qué no? De hecho, qué lástima que no te pedí que lo hicieras, pero si podrías. subir algunas de las imágenes de las que estamos hablando. Ah, por supuesto, claro que sí. A nuestro Facebook, chécate si vas a ver, en alguna de esas imágenes tiene atravesadas los shurikens. Nuestro buen amigo, creo que de hecho hay una muy buena imagen en el número uno de Book of Fate. Book of Fate number 1, ¿no? Ajá. Okay. Uh-huh. Porque estuvo ese y también estuvo, ¿cómo se llama? Tuvo su título normal, que era Fate, y después vino su segundo título, que era Book of Fate, y en ambos se ve increíblemente noventero. Y si puedes encontrar la imagen de ¿cómo se llama? Del Dr. Fate con el casco a la mitad, también será divino. Okay. Y ya después de ese vino otro Dr. Fate, que es Hector Hall, el hijo de la Hawk Girl y el Hawkman de los años 40, de la Golden Age, perdón. Y resulta que Hector Hall primero fue el Silver Scarab, o el escarabajo plateado, parte de Infinity Inc. Se enamora de Fury, que era la hija originalmente, antes de la crisis, de la Mujer Maravilla, pero después de la crisis era de Fury 2, o perdón, de Fury 1 y de Iron Monroe, larga historia. Okay. Fury 2 se casa con Hector Hall. Hector Hall, bueno, perdón, antes eran novios. Hector Hall muere, regresa a la vida como un Sandman, pero esta vez es un Sandman que viaja a través de los sueños. Y después ellos dos se casan y se van a vivir a los sueños. Llega Morfeo y dice: Hector Hall, tú estás muerto y debiste de quedarte muerto. Y Morfeo lo mata. Entonces, ese Dr. Fate es el que murió bueno, que Morfeo le quitó la vida al final del día. Ah, sí, sí. De hecho, ahí te va. Hector Hall y Fury, que se llama Lita Hall. Bueno. Sí, bueno, su nombre de casada. Ellos dos son los papás de Daniel. El que posteriormente se convirtió en la representación del sueño. Uh-huh. Exacto, exacto. Pero cuando estaba Daniel como la representación del sueño, sus padres estaban en la Tierra. Y Lita Hall se vuelve a embarazar. ¿Ok? Y esta vez le da luz a su esposo. Dios mío. Un nuevo cuerpo. Y él se vuelve el nuevo Dr. Fate. Ella se vuelve, obviamente, continúa siendo Fury, nomás que ya no entra en acción, pero siguen estando casados. Y después, durante ¿cómo se llama durante la Infinite Crisis, hay un momento donde todos los héroes con poderes se tienen que pelear contra el espectro, que el espectro se está tornando malo. Se me olvida cómo se llama Acts of, not of Vengeance, o creo que se llamaba así, ¿no? Acts of Vengeance. Uh-huh. Acts of Vengeance, si estoy en lo correcto. Sí, correcto. Que sí. Se tienen que pelear, es uno de las miniseries que nos van a llevar a la Infinite Crisis. Y ahí mueren muchos héroes mágicos y ahí vuelve a morir Hector Hall. Y se quedan con el casco de Dr. Fate. Le piden a Billy Batson, alias el Capitán Marvel, que lo lance al cielo y que le caiga a ver quién. Y eventualmente cae a las manos del sobrino de Kent Nelson, que es un doctor. Y él se vuelve el más reciente Dr. Fate, que es un Dr. Fate de verdad, porque es un médico, ¿no? Y su nombre obviamente es Ken Nelson Jr. o Ken Nelson II. Wow. Y ya le llega finalmente otra vez, como que otro Ken Nelson se queda ya con el casco. Y él era el que tenía el casco de ¿cómo se llama? De Dr. Fate antes de que vinieran los nuevos 51, y ahorita no sabemos qué rollo con Dr. Fate. No ha vuelto a aparecer hasta donde yo sé. No, ¿verdad? Ya es dejó, pues sí, no, ya no ha aparecido para nada en los nuevos 51, efectivamente. ¿Sabes qué? Me he puesto a pensar, mucha gente estaba quejando de los nuevos 51, yo también me quejo de ellos amargamente, pero me pongo a pensar el estado de los cómics de DC antes de los nuevos 51. Y cada vez que lo pienso digo, ya entiendo por qué vinieron los nuevos 51. Dr. Fate, ya no sabías qué hacer con él. Hawkman, cada vez estaba más confusa su continuidad, lo hemos hablado antes. En el caso de Superman acababa de... Primero, estuvo caminando por los Estados Unidos. ¿Te acordarás de esa...? Sí, de James Robinson, ¿no? No, es Michael Straczynski. De Straczynski, cierto. Robinson, fue Chris Robertson el que lo acabó de componer, ¿no? Ajá, Chris Robertson lo estaba componiendo perfecto y ya lo corrieron. Pero estaba caminando por los Estados Unidos y también había negado a su ciudadanía americana. Batman estaba creando un grupo de Batmans. Y en las palabras, no las mías, en las palabras de Norm Ray Fogel, dice: se me hace una estupidez hacer un Batman Inc. porque le quitas lo único, lo... ¿cómo puedo decir? Lo que lo hace especial. Ajá, lo que hace especial a Batman, lo estás haciendo que Batman sea una franquicia, entonces ya no es, al no ser uno, al ser muchos, pues ya no tiene nada de especial Batman. Después tenías a, vamos a ver, Aquaman. No, Aquaman ya había regresado gracias a Black Knight, pero ya habían matado a Blue Beetle. Booster Gold estaba volando por el espacio. Ah, recordarás, nuestro buen amigo Green Arrow acababa había matado de a Proteus. Prometeos. Había matado a Prometeos a sangre fría. Nuestro buen amigo Red Arrow o Roy Harper había perdido un brazo. Había regresado a ser drogadicto. ¿Quién más estaba como que en momentos precarios? La Mujer Maravilla, recordarás, regresó a los 90s. Sí, caray, ya no sabían qué hacer con ella. La regresaron a un periodo donde no nadie la recordaba, luego sí la recordaban. Bueno, fue un rollo, ¿eh? Fue bastante confuso, ¿eh? Muy, muy, muy extraño. A ver, ¿quién más? La Liga de la Justicia, no sabían qué hacer con la Liga. O sea, Brad Messler hizo la peor Liga del mundo, metió a Geo-Force ahí como uno de los personajes importantes. Y a Black Lightning, Dios mío. Sí, o sea, eran los protagonistas prácticamente. Bueno, y también Red Tornado era el plot device a cada momento. Y además, Red Tornado, Dios mío, o sea, literalmente no sabían qué hacer con los superhéroes, ¿no? Y el único cómic que se estaba vendiendo era Green Lantern. Y Batman. Batman afortunadamente siempre se vende malo o bueno. Pero entonces, pues es que tenían que hacer algo radical, no olvides que, ¿cómo se llama? Superboy Prime, bueno, era el villano de todos los, el mejor villano de todos los tiempos, lo usaban cada 10 segundos para todo. Sí, para componer la realidad. Cállate. Entonces yo entiendo que se pegaron contra la pared y dijeron, pues, ¿qué hacemos ahorita? Pues lo mismo que hicimos en el 86, cuando ya no sabíamos qué hacer, pues empezamos de nuevo. Que se me hace una manera muy fácil, muy estúpida de hacer las cosas, pero bueno, cada quien. Entonces vamos a ver, ya tenemos a todos esos Doctor Fates. Nos falta solo uno. Doctor Destiny, lo recordarás, un villano de la Liga de la Justicia, que su gran poder es controlar los sueños. Ah, sí, claro. Híjoles. Aquel inmortal número de Sandman, ¿no? Exacto. Mira, si quieres, no sé qué tanto sepas del personaje antes de, pero si quieres, yo te llevo hasta ese punto y ya nos cuentas qué divino fue el número. Creo que fue el número 7, ¿no? El número 6. Fueron el 6 y el 7, fueron dos números. Ajá. Si quieres, vamos, cuéntalo desde el principio y de ahí lo retomamos. Es muy simple. Desafortunadamente, en la Liga de la Justicia era tan, tan, tan poderosa la Silver Age que era muy difícil conseguirles villanos, ¿no? Y de hecho, siempre trataban de agarrar villanos que tú dirías de neta y hacerlos muy poderosos para que se pudieran enfrentar contra la Liga. Por decir, tenías a alguien como Kanja Ro, Dios mío, con su gong cósmico, en serio. Ah, sí, claro. O tenías a Despero con su ajedrez cósmico, en serio. No sé cómo. Despero era flaquito y pues tenía ¿cómo se llama? La aleta al revés o algo así. Exacto, en vez de tener como una aleta estilo Mohawk, tenía una aleta a lo largo de la cabeza. Horrible. Ándale, exacto. Después ya se lo corrigen, ¿no? Pero originalmente estaba de esa manera. Y era flaquito, en rojo. Y le gustaba jugar mucho ajedrez con los superhéroes. De hecho, una de las portadas más emblemáticas de Despero es que está jugando ajedrez con Flash. Contra Flash. Y cada vez que alguien hace un movimiento malo, desaparece uno de los héroes. Y de hecho, la portada con Kanja Ro también es divina. Los conquista a los héroes, les lava el cerebro y los obliga a que ellos remen su nave espacial, que es una lancha que tienes que remar a través del espacio. Ese es Kanja Ro. Ah, Dios mío. Doctor Light era otro de los enemigos. La llave, The Key, era otro de los enemigos de la Liga. En serio. Y obviamente tenemos a nuestro buen amigo Doctor Destiny, que creo que aparece en un anual la primera vez, si estoy en lo correcto. Y él tenía una gema, un amuleto, que le permitía controlar los sueños y causar diferente tipo de pesadillas a los miembros de la Liga de la Justicia. Originalmente pensamos que él fue el creador de esta gema desde un inicio y que a pesar de que era algo o una arma tecnológica, mejor dicho, gracias, la escondía dentro de algo que pareciera como que creado por la naturaleza, una gema. Más adelante descubrimos que esta gema fue poseída o fue una de las posesiones más importantes de Morfeo, el amo de los sueños, que tenía él un casco, la gema y una bolsita de arena, si estoy en lo correcto. Exacto, son sus tres objetos de poder. Exacto, entonces esta gema pasan a través de muchas cosas y llegan a las manos de la mamá de Doctor Destiny y eventualmente a las manos de él. Y él, utilizando diferentes tecnologías, diferentes cosas, puede tomar control de esta gema y causar pesadillas en las demás personas. El problema es que poquito a poquito él ya pierde la capacidad de dormir, porque está constantemente viviendo estos sueños a través de su gema, deja de comer y todo eso, entonces queda todo flacucho. Y originalmente él utilizaba una máscara que era una calavera. Se veía, de hecho, el personaje se veía muy parecido a Skeletor. Me sorprende que DC no haya hecho nada en contra de Skeletor, porque el personaje y Skeletor son idénticos. Sí. Hasta mismo el esquema de color, blanco con azul. Sí, sí, sí. Después de no dormir por tanto tiempo, el rostro de Dr. Destiny se vuelve como el de una calavera. Y de ahí lo meten a Arkham. Cuando se escapa de Arkham, tenemos estos divinos números que estabas mencionando. Carmix, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Joy. Pues efectivamente, uno de los mejores cómics de la época moderna, Sandman, precisamente en el primer volumen, los números 6 y 7, encontramos a Morpheus siguiendo su búsqueda por los objetos de poder, como nos estaba comentando Joy. Uno de esos objetos, efectivamente, para ese punto ya había recuperado el saquito de arena, fue una aventura que tuvo con Constantine. Curiosamente, ese primer volumen se enfocó mucho en presentar a Sandman dentro del universo DC. En aquel tiempo Vértigo todavía no existía, ¿recuerdas? Sí, sí, claro. ¿Sí? Eso fue un poquito después. Pegó tanto Swamp Thing, pegó tanto a Sandman, que dijeron, ¿saben qué? Estamos haciendo cómics muy maduros y mucha gente se está quejando de dónde los estamos vendiendo. Entonces, y que hay niños que se están llevando estos cómics a sus casas porque no tenemos nada que nos indique que es para gente madura. Y de ahí viene la idea de no solo tener el sello diciendo que es para... era suspenso sofisticado para... Para adultos. Para adultos o para gente más madura, ¿no? Para lectores maduros. Exacto. Sino crear toda una editorial para que la gente que vendiera los cómics supiera qué cómics le podía vender a los niños y qué cómics no. Y de ahí sale Vértigo. Efectivamente, que tristemente está a punto de despedirse del medio, ¿eh? Sí, sí, sí. Los nuevos 51, ¿qué te puedo decir? Exactamente. Pero bueno, volviendo un poquito ahí con Morpheus, en esos números, en el 6 y el 7, está a punto de recuperar su objeto, digamos, más poderoso. En esa gema que nos comentabas, efectivamente es donde guardó la mayor parte de su poder y quería recuperarla porque precisamente la tenía Doctor Destiny. Y Destiny escapa del asilo Arkham gracias a su madre, prácticamente. Él estaba en Arkham. Tiene un momento divino con el espantapájaros, que lo asusta precisamente. Parecía que se había colgado Jonathan Crane. Escapa de ahí y procede a volver loca a la gente de una cafetería, una clásica cafetería americana. Está narrado ese cómic desde el punto de vista de la mesera o de la que atiende el lugar, que nos va contando las vidas de cada una de las personas que están en este restaurante, como si ella fuera una escritora, o sea, qué final le daría a cada persona. Es una manera muy intimista de describirnos al personaje hasta que llega a Destiny. Destiny empieza a volverlos locos, y no solamente a ellos, sino a todo el mundo, al punto en que empiezan a adorarlo como un rey. Y empiezan a cometer atrocidades, empiezan a revelar sus más íntimos secretos. Hay una escena terrible en la que uno de los personajes saca los ojos y les ofrece como una ofrenda al Dr. Destiny. Hay otro punto en el que los obliga a tener sexo. Hace totalmente un desastre hasta que Morpheus llega y él pues dice, bueno, tienes que regresarme ese rubí. Y él, muy confiado de que lo va a recuperar, pues no lo logra. O sea, para este punto Destiny ya tenía mucha experiencia manejando el rubí, lo ataca con su propio poder, y Morpheus tiene que recurrir a diferentes tácticas para llevarlo precisamente a un mundo de sueño donde él puede ganarle. Y al final, para no les mato mucho de la historia, pero al final, lejos de acabar con él, le da las gracias porque gracias a él logra recuperar esa gema. Déjame decir una cosa, yo adoro todo lo que he leído de Alan Moore, porque de una manera muy sutil nos demostró qué tanto puede llegar a hacer con un cómic. A mí lo que más me gustó de Neil Gaiman dentro de Sandman es que él no es nada sutil. Él te muestra exactamente todo lo que puedes hacer con un cómic y dices tú, wow, ¿no? Porque cuando estás leyendo un cómic de Alan Moore nunca te está diciendo que él es más inteligente que tú. Él está tratando de hablar en tu idioma, demostrándote lo magnífico que son los cómics. Porque yo me acuerdo que yo leí Watchmen y nunca lo sentí que estaba por encima de mí. Dije, me está llevando con él. Pero Neil Gaiman, sin querer, o sea, no lo hace de una manera agresiva. No, para nada. Nomás te demuestra qué tan brillante es. Y me acuerdo que cuando yo leí los de Sandman, no me gustaron en ese momento porque no tenía yo la madurez y mi ignorancia era tal que no podía disfrutarlos y me asustaron, ¿no? No, es que realmente es una historia bastante, bastante fuerte. Es que fuerte, digo, pero me asustaron no en un aspecto de que me dieron asco o ¡ay, qué miedo! No. Era demasiado complejo para mi cerebro en ese momento y no quería darme la tarea de estudiar la brillantez que yo estaba viendo en frente de mí. Porque tú lees el primer número de Sandman y está muy bien hecho, es muy bueno. Pero conforme van avanzando, las cosas que está haciendo son magníficas. Cuando él recupera el casco y tiene que tener un dueto con un demonio en el infierno, ¡qué número! O sea, es un número fantástico. Ese duelo que tiene con ese demonio donde, híjoles, o sea, empiezan cada uno a decir en qué se convierten para derrotar al avatar del otro. No, eso es... Y llegan al punto en que uno de ellos es la entropía, el caos, etcétera, la maldad absoluta. No se los mates, no se los mates. Lo deshace con una sola palabra. No se los mates, Es buenísimo. Y más adelante, cuando se enfrentan... Primero, cuando es el cómic con solo Doctor Destiny y la gente que está involucrada en esta cafetería, divino. Porque descubres qué tan loca puede ser una persona llevado a cierto nivel, ¿no? Exactamente. Y los ataca por los sueños, a través de sus sueños, de sus esperanzas, de sus deseos, de todo lo que tienen dentro. Y más adelante, cuando tiene esa plática con la muerte, que estoy en lo correcto, es el número 8, uh-huh, y la muerte de su hermana, es así como que era demasiado para mí, ¿no? Yo no estaba preparado para leer ese cómic. No era que estaba mal Neil Gaiman, era mi ignorancia. No me permitía disfrutarlo a todo lo que daba. Afortunadamente uno puede admitir que está equivocado, darse una segunda oportunidad, y cuando me di mi segunda oportunidad, dije, ¿sabes qué? El que no estaba preparado era yo. Me di la segunda oportunidad, los volví a leer esos números, y dices, no, o sea, el número con Calíope, Dios mío, es magnífico. El de, ¿cómo se llama este? El de Ramadán, el número 50, es precioso. El ¿cómo se llama este divino número? El de Sueño de una noche de verano. Sí. No. Hasta ganó el premio, ¿cuál fue? ¿El Nebula? No. Creo que sí. ¿Harvey? Sí. No fue el Harvey. Fue un premio que es únicamente para lo mejor de ciencia ficción. Y de hecho prohibieron después de que ganó ganó ese número que volviera a participar un cómic dentro de esa categoría. Pero es muy bueno. Entonces, si no han leído Sandman, se los recomendamos muchísimo por milésima vez en este programa. Tal vez ustedes digan, no, pero si Joey dice, él mismo admite que es complicado. Le digo, bueno, ¿saben qué, señores? Siempre tienen que retarse a leer cosas que no normalmente leerían, ¿no? Yo claro, normalmente... Mira, retomando un poquito algo que decías al principio, ¿no? De los noventas y de que cómo llegó mucha gente ahorita por Civil War, algunos en su momento por la muerte de Superman, etcétera. Como que poco a poco, a lo mejor empiezas por ahí, ¿no? Empiezas por lo más impactante, bonito, con dibujo impresionante, y de repente te empiezas a encontrar ese tipo de cómics y creces mucho como lector y como persona. Sí. Entonces, mira, yo nomás, los señores, rétense siempre a leer cosas que tal vez no leerían normalmente, pero pueden sacarle muchísimo jugo y muchísima diversión. Pero bueno, señores, vamos a continuar con las preguntas. Yo mencioné que era el último podcast grabado y mucha gente se lo tomó como que era el último programa, punto. No, es el último, todos los demás programas van a ser en vivo, pero este es el último grabado. Entonces Jorge Luis dijo, ¿cómo que el último? Ya lo tranquilicé diciéndole que no es el último, nomás el último grabado. Nuestro buen amigo, el Gato Pato dijo, ¿ya dice tu opinión sobre el tráiler de la película de Superman, o sea, Man of Steel? Y dije, sí, pero pues, obviamente no quería matarte nada, mi querido Carmix. Pero mira, lo que te voy a decir es lo siguiente, que a mí me gustó muchísimo, es que una de las cosas que mantienen que me encanta es que Superman tiene que ser un Boy Scout. ¿En serio? O sea, ¿mantienen ese detalle en el trailer? Sí. Al menos en las escenas, por lo que yo entiendo, sí. De hecho, hay una... ¿Has visto la imagen de él con rodeado por soldados? Sí. Bueno, notarás que él está como que... ¿Cómo se llama este? Esposado. ¿No? Por lo que yo leí, entre comillas, ¿no? Si, después de ver el tráiler, lo que leí en las imágenes es que hay un momento donde la gente pues no sabe lo que está pasando con este hombre que puede volar, ¿no? Okay. Que de hecho vuela en el tráiler, ¿no? Como en Smallville, que se esperaron 10 años para que volara. Vuela en el tráiler y su vuelo es, bueno, se nota que el CGI ya llegó a unos niveles excelentes. Pero bueno, hay un momento que tal vez la gente empieza a desconfiar en él. Ok. Entonces, en algún momento tal vez él tenga que rendirse ante las autoridades. Y algo que me encanta de eso es que si hay alguien que se rendiría ante las autoridades sin ningún problema es Superman. Superman no tiene nada que ocultar. Superman preferiría ir a la cárcel antes de causarle estrés a un ser humano. Porque él entiende qué tanto miedo puede causar un hombre que puede volar y mover planetas, ¿no? Él lo entiende porque tuvo un crecimiento divino con sus padres, que ante nada le enseñaron lo importante que es la vida de cualquiera, ¿no? De hecho, por eso trabaja en una granja, donde tiene que trabajar con cosas vivas todo el tiempo y cuidarlas. Su primer trabajo de seguro fue cuidar a las gallinas, cuidar a los cerdos, cuidar a las vacas. Uh-huh. Creció rodeado de vida y tenía que cuidar la vida. Exacto, crecer el trigo. Entonces, él entiende, ¿no? O si no era trigo, era, ¿cómo se llama este? En corn, ¿cómo se llama este? En maíz. Maíz. ¿No? Entonces, él desde niño ha sido alguien que da vida o ayuda a que la vida crezca. Por eso trabaja en una granja con sus padres, ¿no? Entonces, de esa manera él respeta la vida. Entonces, él, más si respeta la vida de los animales, más aún respetará la vida de los seres humanos. Entonces, en el momento que él tenga que entregarse, no sé si eso es lo que sucede, pero es lo que me da a entender por las cosas que dice dentro del trailer. Eso para mí es Superman. Ya de entrada me están hablando de un Superman que es el que yo veo en los cómics, ¿no? Más adelante también hay un momentito donde él tiene que hacer algo que puede poner, cuando es muy niño, que puede poner en riesgo su secreto, ¿no? Y él se siente muy mal porque desobedece a su padre. Y algo que me encanta de esto es el aspecto de que Superman, al que el hombre que más miedo le tiene, no es a Lex Luthor, es a su papá, y de decepcionar a su padre. ¡Wow! Entonces dices tú, wow, es que ese Superman, el amor que tiene por sus padres es tal, y el respeto que le tiene a sus padres es tal, que si que su papá desapruebe de él, le rompe el corazón. Y tiene una plática con Jonathan Kent que no te voy a matar, porque esa plática, bueno, me sacó una lágrima, porque es un Jonathan Kent más cercano al que hizo nuestro buen amigo de los Duques de Hazzard, Paul Luke, en la serie de Smallville. Porque dentro de todas las cosas malas que hizo en Smallville, el Pa Kent es un hombre fuerte, es un hombre con carácter, es un hombre muy amoroso, pero estricto. Es un hombre que adora a su esposa y adora a su hijo, pero ante nada tienen que obedecer las cosas porque solo así trabajas en una granja, ¿no? Obedeciendo ciertas reglas que te permite que tu cosecha salga. Que todo funciona, o sea, es trabajo duro, ¿no? Es trabajo duro. Entonces es un hombre que por dentro es muy suave, pero por fuerte es un hombre duro. Es un hombre de respeto. Y por ahí está yendo nuestro buen amigo Kevin Costner, y eso me encantó. Y esta platiquita que tienen ellos dos, te juro, cuando le exige una explicación Jonathan de lo que hizo, Superman dice, es que, bueno, el joven Clark Kent dice, es que por esto y esto y esto, y la respuesta del padre dices tú, wow, o sea, se están yendo por este nivel, o sea, gracias Christopher Nolan, yo sé que tú estás a cargo de guiar y de producir esta película, y bueno, nos estás haciendo lo mismo, la misma magia que hiciste con Batman la estás haciendo con Superman, al menos es lo que yo veo. No me encanta el traje, pero honestamente no me encantó el traje del Capitán América en ni una de las dos películas que ha salido, y las dos me encantaron. No me encantó el traje de Thor en las dos películas que salieron, y las dos películas me fascinaron. Entonces vamos a poner a un lado los trajes y decimos, ¿sabes qué? Pues el traje al final del día no tiene gran importancia, lo que tiene importancia es el contenido, y el contenido de esta película, al menos en el trailer que he visto, me encanta. Qué bueno, fíjate que me dices todo esto porque desde el traje dije, oye, esto se parece al Superman de los nuevos 52. Dije, yo no quiero leer un Superman como ese. Pero es que afortunadamente se están viendo a cosas como como Man of Steel y agarrando las cosas importantes de Man of Steel, ¿no? Como cuando el papá le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú no naciste, tú no vienes aquí para ser jugador de fútbol americano. Tú tienes algo más importante que hacer. O también en la película de los años del 78, cuando le dice lo mismo Jonathan Kent, tú no viniste aquí a la Tierra para meter touchdowns, tú metiste algo para aquí, para algo más, ¿no? Y la cara de Henry Cavill es un poquito más seria, un poquito más dura que la de de Christopher Reeve. Pero curiosamente, el heroísmo se ve, y el tipo, bueno, es un solo músculo, y dices, es que así se debe de ver Superman, ¿no? Él no se puede esconder detrás de un traje como Batman. ¿no? Él tiene que ser, pues, lo más cercano a spandex posible. Claro. ¿No? Y aunque sí le cambiaron varias cosas, me encantó que le dejaron las manos sin guantes. Perfecto. Porque Batman tiene que tocar el mundo, ¿no? Tocar el mundo y saludar a la gente y darle la mano. Y que vean que aunque es un alienígena, es más humano de lo que te imaginas. Hay una escenita microscópica ahí con Martha Kent, que también me encantó porque dices, ok, de aquí viene su compasión. La razón por la que él tiene que ayudar al mundo entero es por su madre, ¿no? Okay. De ella aprendió, ¿no? Entonces tú, hay tantas cosas que funcionan tan tan bien en el tráiler que espero que la película sea así. No sabemos, pero bueno, ya tienes ahí, mi querido Gato Pato, más o menos lo que opinamos. Luis Daniel Cermeño, un saludote ahí desde León. ¿Cuál fue el último buen cómic del Capitán Marvel antes de los nuevos 52? ¡Uf! ¡Wow! Nos tenemos que ir a los 80s. Desafortunadamente, lo último bueno con el Capitán Marvel, Shazam, te lo digo suavecito para que no despierten mis vecinos, es Shazam A New Beginning, dibujado por Tom Mandrake, escrito por Roy y Dan Thomas, que es un reboot del origen del Capitán Marvel después de la crisis en Tierras Infinitas, y su aparición con nuestros buenos amigos en la Liga de la Justicia de Keith Giffen y J.M. DeMatteis, dibujado por Kevin Maguire. Después de eso vino Power of Shazam, el TP, dibujado y escrito por Jerry Ordway. Muy malo. Está muy bonito, ¿eh? La historia es muy 2-3, pero el dibujo es... Sí, es precioso. Precioso. La serie regular es bastante mediocre. Después, muchísimo tiempo después, vino en el cuate que hizo Bone, Jeff Smith. Sí. Que hizo Captain Marvel and the Monster Society of Evil. Y Billy Batson and the Magic of Shazam, que son libros para niños, son cómics para niños, pero lindos, lindos. Y después de eso ya nada, o sea, porque esta basura de The Trial of Shazam es magníficamente malo. Y no me he hecho nada bueno con él. De hecho, lo único que te puedo recomendar bueno de Captain Marvel es el librote de Paul Dini y Alex Ross. Power of Hope, ¿no? Power of Hope, efectivamente, mi querido Carmix. Eso sí te lo recomiendo bastante. A ver, Kingdom Come, ¿no? Digo, al final del día es una historia que es uno de los principales protagonistas. Sí, sí. Sin duda, a mí me gusta muchísimo. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos acá, Milo Parker nos dice, mencióname cuál es el origen de Carnage y recomiendas los cómics de Amalgam. Ok. Carnage. ¿Qué series animadas de DC y Marvel recomienda? Saludos y genial programa. Ah, muchas gracias. Me imagino que tú te sabes la de Carnage. Pues sí, Carnage fue un psicópata que estaba compartiendo la celda con Eddie Brock cuando fue separado momentáneamente del symbiote. Larga historia corta, el symbiote lo vuelve a encontrar a Eddie. Se funde nuevamente con Eddie Brock y estos escapan de la cárcel, dejando ahí a Cletus Kasady, que es su identidad humana, viendo cómo se alejaban de la isla Riker. Y él estaba jugando con una navajita, con una herramienta, y tenía una cortada. Eddie deja un pedacito del symbiote y ese pedacito se mete por la cortada que se estaba haciendo Kasady e infecta su sangre, creando un nuevo symbiote con la mezcla de sangre, que por eso es color rojo, que se hace llamar Carnage. Carnage, después de un tiempo, escapa de la prisión y es la versión extreme, ¿no? La versión noventera de Venom, que es la versión más violenta, más sádica, más destructiva de Venom que podemos encontrar. Es la primera aparición que tiene enfrentándose a Spider-Man, es dibujada por Mark Bagley, es uno de los mejores cómics que dibujó Mark Bagley, es el que mejor ha dibujado Carnage para mi gusto, y nota curiosa, fue de los últimos cómics que publicó Editorial Novedades, en ese formato grande que a muchos nos encantaba. Y es toda esa saga, toda esa primera saga de Carnage, donde tiene que pedir la ayuda de Venom. Spider-Man tiene que pedir la ayuda de Venom para contenerlo, lograr derrotarlo, y es la primera vez que tenemos estos tres villano y héroe temáticos de araña peleando juntos. Es una delicia, la verdad. De hecho, la razón por la que el personaje fue inventado, hasta donde yo sé, era porque Eddie Brock, alias Venom, tenía un odio específico al Hombre Araña o Peter Parker. Y ya. Quería torturar a Peter Parker, quería enfrentarse a Peter Parker, pero hasta ahí llegaba. Carnage, como es un... ¿Cómo puedo decir esto? Un asesino en serie, pero ese tipo de asesinos en serie que no se mide, mata a todo. Sí, Sí, ¿no? es un sociópata totalmente. Exacto, porque los asesinos en serie normalmente matan siempre escogen a un cierto tipo de gente, ¿no? Matan a gente con lentes, matan a gente que les recuerda a sus papás, matan a gente que obesa, matan a gente muy delgada, ¿no? Escogen como que algo específico, porque Carnage mata a todo lo que se mueva. Y por eso existe el cómic malísimo, por cierto, pero muy popular, llamado Maximum Carnage, que son 14 números, dos de ellos de doble tamaño, de carnicería pura, sin ton ni son. Y de hecho, fíjate que ese cómic de Maximum Carnage, aquí en México se volvió objeto de culto y del deseo, ¿eh? No sé si sepas por qué. No. Y originalmente se publicó, lo publicaba Editorial Beat, y empezó publicando tres tomos de esa saga, cada uno con cuatro números. ¿Sí estás ello? Sí, aquí estoy, aquí sí. Aquí sigo contigo. Es que como que escuché un... como se cortaba algo. No, es que lo que pasa es que... es que se prometió, pero ¿cómo? Fue precisamente cuando Editorial Beat pierde la licencia, ajá, de Marvel y se queda inédito. Tiempo más adelante, Marvel México, o su mejor versión de Marvel México ahí en los 90s, publica la última parte de la historia, pero en pedacitos. Es decir, cada cómic, cada uno de los cuatro cómics que faltaban, lo dividió en cuatro partes y la fue publicando en capítulos de, no sé, cuatro o seis páginas, en dos cómics que tenían, uno de Fantastic Four y uno de X-Men, y hasta completar la historia. Okay. Esos numeritos, con una calidad bastante pobre, fue la primera vez que yo me atreví a cortar mis cómics y formar mi TP de Maximum Carnage volumen 4, imagínate cómo adoraba la historia. Todos tenemos esos momentos, como tú dices, ¿no? que nos gusta mucho un personaje y creemos que como se tiene el nombre del personaje va a ser grandioso, pero todos crecemos y después decimos, ¿sabes qué? ¿Qué onda con Maximum Carnage, por favor? Sí, o sea, ahorita, de hecho, Giovanni Arévalo, de hecho, ahorita que mencionabas un poquito su podcast, constantemente le preguntaban, oye, ¿cuándo vas a publicar Maximum Carnage? Pues, nos merecemos una edición bien hecha, bla, bla, bla. Y él decía que jamás iba a publicar Maximum Carnage porque detestaba la historia. Y pues aquí, desde donde estoy sentadito, estoy viendo el tomo de Maximum Carnage Monster Edition de Televisa. Con una edición espantosa, pero espantosa. No se alcanza a leer las páginas. Como que escanearon los originales. La impresión está mal hecha. O sea, se ve borrosa las letras. Duele leerlo. O sea, duelen los ojos de tratar de leer los textos. Wow. Sí, tristemente. ¿Qué te puedo decir? Y ahorita Carnage va a hacer su triunfal regreso a México. Va a salir un Monster Edition también, por cierto. Uh-huh. Que es de la serie de Carnage, de Seth Wells. Ah, ok. Y es dibujada por... se me olvida cómo se llama este cuate. Que dibuja, sobre todo es mucha ilustración por computadora, bueno, con retoque por computadora. Creighton, se llama Craig o Creighton, no recuerdo qué. Uh-huh. Y va a incluir también una miniserie que se llamó Carnage USA. Okay. Van a ser dos miniseries en un solo tomo, que no son la gran maravilla, pero están bastante divertidas. Lo que te voy a decir es acerca de todo esto es, Seb Wells es el creador de uno de los mejores cómics de hace como 3, 4 años, o un poquito más, como hace 5 años, que se llama Daredevil Battling Jack Murdock. Sí. Qué cómic. Cuatro números de gloriosos. De gloria total. A ver, esa fue una de las primeras, partes. Esa fue la primera parte de la pregunta. La segunda parte es que si te recomienda los cómics de Amalgam. No todos. Algunos sí, algunos no. Por decir, están divertiditos, ¿no? Sí, por decir el de Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D. también me dio mucha risa, me divirtió bastante. El de Super Soldier es muy bueno. El de Darklaw es malísimo, pero pues sé que lo vas a comprar porque a todo el mundo le gusta Wolverine y Wolverine Batman. El de Amazon está graciosito. Bullets and Bracelets está graciosito. El de Magneto and the Metal Man es apestoso. El de la JLX, tu banda de pop. Sí, mi banda de pop. La JLX es bastante bueno. JLX Unleashed también es como que divertidón. El mejor de todos es el de Spider-Boy. Y sí. El segundo de Spider-Boy, porque era Spider-Boy 1 y otro era algo así como Spider-Boy Team Up. Spider-Boy o algo así, ¿no? Como Spider-Boy Team Up. Exacto. En el primero es él con los cuatro fantásticos combinados con los Challengers of the Unknown. Y el segundo es él con la combinación de los Guardians of the Galaxy y la Legión, de Superhéroes. Uf, buenísimo, es excelente. El de... ¿cómo se llama? El de Ghost Rider es asquerosísimo. El de Iron Lantern. Speed Demon, ¿no? ¿Perdón? Speed Demon, creo que se llamaba. Speed Demon es muy malo. El de Iron Lantern es muy bueno. El de Lobo the Dog es para matar a alguien. ¿En serio? A mí me da mucha risa. Se me hace muy divertido. Ok. O sea, es que es cada quien. Cada quien. Cada quien. Mi querido Carmix. En el de Jonah Hex con los miembros de Generation X, es como que muy ridículo. Generation Hex, ¿no? Generation, sí. Ridículo. Hazme el favor. Entonces, hay algunos buenos y algunos malos. Si quieres ser un poquito más específico, pues podemos entrar en cuestiones, pero mira, no puedes. ¿Cuál también estaba muy bueno? El de. ¿Cuál? Dark Cloud Animated Series. Ah, sí, ese para que veas si está divertido. Ese está divertido. A mí, mi favorito como título, nomás fue el de. ¿Cómo se llama? Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D. Pero los dos mejores fueron el de Spider-Boy, el 1 y el 2, que salieron en las diferentes épocas. Y el de, ¿sabes también? El de Doctor Strange Fate era bastante bonito. Ah, sí, sí. Entonces, ¿y cuál otro? El de Super Soldier también creo que sería uno de mis favoritos. Pero bueno. El de Assassins tenía bonito dibujo, muy noventero. Sí, sí, sí. Era la mezcla de Daredevil con... Era Daredevil... con Deathstroke, ¿no? Era Daredevil y Deathstroke y Catwoman y Elektra. Dios mío. Sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver, alguna pregunta. ¿Y la última ahí? ¿Qué series animadas de DC y Marvel recomiendas? ¿Qué series animadas? Sí. De Marvel y DC. Bueno, de Marvel es muy fácil. Avengers Earth's Mightiest Heroes. Por supuesto, las dos temporadas divinas. Divinas. Del otro lado de DC, Batman. Las nuevas aventuras de Batman. Superman. Sí. La Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. Y Batman Beyond también. Batman Beyond también. Y obviamente, Green Lantern, la serie animada en computadora, es. Preciosa. ¡Wow! Muy feito el diseño, pero qué buenas historias. Qué increíbles historias. Y también no podemos dejar de mencionar Young Justice, que aunque cambian todo, qué bonito les quedó. Qué bonito les quedó. Sí, sí, sí. De hecho, ahí Dr. Fate, que lo mencionábamos, tiene un papel muy, muy importante en esa serie. Sí, sí, sí. Bueno, es magnífico. No hay algo que no me guste de Young Justice. Brave and the Bold también, no lo olvides. Brave and the Bold, sí. Muy divertido. No es para todos. No es para todos. Pero es muy divertido. A ver, Mauricio Rosales dice, ¿realmente el Joker está loco o solo es un juego mental para desesperar a Batman y burlarse de los policías que no pueden ser porque no puede ser custodiado? No, está totalmente loco. Está total y completamente orate. No hay de dos. De hecho, si lees a Killing Joke, queda clarísimo que el Joker era un hombre sano y queda total y completamente loco. De hecho, yo lo comparo muchísimo con Hannibal Lecter. En el hecho de que Hannibal Lecter está totalmente loco, pero es muy inteligente. Es de alto, ¿cómo se llama? Alto coeficiente intelectual, pero totalmente orate. Lo mismo con el Joker. No confundas. Nadie podría mantener una actuación tan buena de locura 24 horas al día. Se cansaría eventualmente. ¿No? Y él lo logra totalmente. O sea, él sí está demente al grado de... Ay, Dios mío, arrancarse la cara, ¿no? Gracias. Y ¿sabes qué? No lo vas a creer, mi querido Carmix, pero llevamos una hora y media haciendo este programa. ¡Wow! El tiempo pasó, bueno, como gotas de agua en la lluvia. Ahí te va. Acabo de checar y tengo 37 preguntas más que lidiar aquí en la imagen. Tú tienes algunas como 7 más. Entonces nos vamos a ir a un corte musical y ahora regresamos con más de este programa que se llama Comic Manía. Si por alguna razón u otra no podemos terminar en las 2 horas y media o casi 3 horas que nos está permitiendo Lorna, te voy a pedir tu ayuda, mi querido Carmix, y hasta que no contestemos todas las preguntas no nos podemos ir. Y el pedazo que no se pueda contestar lo pondré en nuestra página de Facebook y de esa manera van a poder escuchar todas las preguntas, ¿ok? Cuenta con ello. Muchas gracias, Carmix. Nos vamos a un corte musical y ahora continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. You play. your feet every once in a little while. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y continuamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía con mi buen amigo Carmix. Carmix, aquí saludándolos a todos. Muchas gracias, Joy. Saludos a todos en Comic Manía. Muchísimas gracias. A ver, mi querido Carmix, ¿cuáles son las demás preguntas? Porque ahorita ya acabo de notar que tenemos muchísimas. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. No creo que lo logremos, pero no se preocupen. Este podcast no se acaba hasta que no se contesten todas las preguntas. Carmix, ¿qué tenemos más? Buenísimo. Nada más te voy a robar un segundito porque quiero decirles que estamos a 10 likes de escuchar la historia muy interesante que Carlita nos debe. Exacto, como todos ustedes saben, al igual que Katy Perry, Carla kissed a girl and she liked it. Oh, yes. Entonces, con solo 10 likes y ya estuvo. Sí. Wow, porque la idea era, si teníamos 10 likes en la página de Facebook, que es Comic Manía Radio, y llegábamos a 500 sí, sí. likes. Cuando lleguemos a 500 lo vamos a obtener. Me parece perfecto. Que esperemos que lleguemos a 500 en la próxima plática, para el próximo programa, y Carlita nos lo va a contar todo. A ver. Perfecto. Adelante, Carlos. Suropa Dimp dice, mis dudas, ¿cómo murió Azrael o dónde está desde Tierra de Nadie? No sé de él. ¿Sabes qué? Yo tampoco, y creo que a nadie le interesa. Pues ¿no? Fíjate que murió... Es el problema, y no lo digo... Bueno, y no... después de No Man's Land estuvo un rato con Usuario Regular. Sí, sí, y la cosa es que no lo digo en mala onda para Suropa Dimp, para nada. Cuando digo que a nadie le interesa, no me refiero ni a ti, ni a todos los lectores. Me refiero a la editorial. Pues sí. Porque poquito a poquito le empezaron a quitar todo lo que lo hacía único o interesante. Porque tú recordarás, y creo que ya lo leíste conmigo y estás totalmente de acuerdo, que es uno de los mejores títulos que hizo Denny O'Neill en los años 90. Ah, Sword of Azrael. Está muy bien hecho, ¿no? Muy, muy bien hecho. Un excelente también dibujo de Joe, quizá. Exacto. ¿Y qué fue lo primero que hacen con ese divino dibujo, con ese divino diseño de personaje? Se lo quitan y lo hacen Batman. Sí. ¿No? Exacto. Y después retoma el traje y tiene ciertas aventuras interesantes, John Paul Valley como Azrael, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo primero que hacen? Después de esta tontería llamada No Man's Land, que sé que mucha gente le gustó, a mí personalmente se me hizo como que muy larga, muy, muy tediosa y muy innecesaria. Y lo hace muchísimo mejor Christopher Nolan en la nueva película de Dark Knight Rises. Oh, sí. Pero agarran y modifican el traje a Azrael y lo vuelven un agente del murciélago, que era Azrael, Agent of the Bat. Y parece un ángel, ¿no? Tiene como alitas o algo así. Ajá, y el traje está horrendo. Le quitaron todo lo que hacía el traje interesante. Y poquito a poquito el personaje empieza a desaparecer y se empieza a meter como que en el fondo de la Batifamilia, hasta que ahorita ya nadie habla de él. Ya ni existe. De hecho, creo que llegó... Eso sí, su cómic creo que llegó a... Pues, no sé, No sé, como 100 números, una cosa así, ¿eh? Sí, sí, llegó lejos, pero ya la gente... Era gente... que le gustaba mucho el personaje y lo compraba por inercia. Pero poquito a poquito el personaje empezó a desaparecer y ya nadie le interesaba porque también era un personaje muy noventero. Y cuando los noventas pasaron y toda la idea de los personajes con... ¿cómo se llama? Manoplas muy grandes o con cosas en los hombros gigantescos o con espadas llenas de fuego, bueno, ya el personaje empezó a irse y ya nadie habla de él. Absolutamente hace siglos que no tiene miniseries. No aparece como personaje en los cómics de Batman y no ha aparecido en los nuevos 52. Entonces, yo honestamente, si murió el personaje, fue una muerte muy callada. Pues según tengo entendido, fue una forma tan callada, fue que murió de dos tiros. O sea, en serio, así, dos disparos con unas balas especiales y se murió. Y lo último que le vi es que apareció, hizo un cameo muy breve en ese poema que escribió Neil Gaiman de Batman, Whatever Happened to the Caped Crusader, que es la como un aparentemente epílogo de la muerte de Batman. Y por ahí es un pequeño cameo como Jean Paul Valley y hasta ahí llegó, Sí, sí, sí, no hay mucho que decir con él. Y digo, yo sé que a veces tenemos personajes que nos gustan muchísimo y se van al olvido. Némesis es uno de ellos. Yo adoro a Némesis de DC, es uno de mis personajes favoritos, pero pues siempre se olvidan de él. Doc Samson lo adoro y también pues siempre desaparece. Entonces digo, no, yo siento tu dolor, ¿no? Cuando te gusta un personaje y nada más lo quitan, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿qué más cosas acá tenemos? Acá tenemos otra de su ropa. Dice, ¿cómo se llevó a cabo el cambio como Robin entre Damian y Tim? O sea, ¿cómo le pasó el manto Tim a Damian, digamos? Pues básicamente lo que termina sucediendo es, hay un gran pleito entre ellos dos durante el Batman and Son y todo lo demás que escribe Grant Morrison, donde Damian exige ser Robin porque es el hijo de Batman. Sí. Y Tim Drake se está como que oponiendo a eso. Entonces, por llega un momento en el que ambos tienen el traje de Robin. De hecho, lo que está haciendo Damian, él tiene un traje negro con blanco, de cuerpo entero, y lo que él hace, él rompe este lugar donde está el traje que usaba Jason Todd, y se pone solo la capa y la, ¿cómo se llama? Y la cosa que va en el pecho, ¿cómo se llama? El chaleco. El chaleco que tiene la rojo. El chaleco rojo. Y él decide, yo soy Robin porque soy el hijo de Batman y punto. Y no me importa lo que diga Tim. Entonces los dos están funcionando como Robin por un tiempo. Hasta que Batman muere. Nightwing se vuelve el nuevo Batman. Jason Todd continúa siendo el Red Hood. Y Damian se vuelve el nuevo Robin. Y Tim Drake continúa siendo el nuevo Robin. Pero como él ya no está seguro de que puede seguir el camino que está siguiendo Dick Grayson, porque Dick dice, pues sabes que si Batman murió, alguien tiene que suplir a Batman y yo seré el nuevo Batman. Él no cree que haya muerto y se va a Europa y empieza a trabajar como Red Robin, y ahí se vuelve como que el cambio. Entonces sí, ya no es Robin, ya es Red Robin, y por ende es como que otro personaje, y empieza a utilizar el traje divinamente creado por Alex Ross para Kingdom Come, ¿no? Entonces básicamente no es una situación muy amistosa en la que cambian de nombres y en la que se aleja de la baticueva Tim Drake, pero así es más o menos como ocurre. Y ahorita en los nuevos 51, lo que sucede me gustó muchísimo más. Creo que hablamos de esto cuando hicimos los números cero, ¿no? El mes cero, que mencioné que la razón por la que Tim Drake no elige llamarse Robin es porque el primero, el que inicia el nombre, tiene una razón muy particular y muy clara, porque él es Robin, porque era su apodo de niño por parte de su madre. El segundo Robin, que es Jason Todd, muere. Y dice Tim Drake, yo quiero ser mi propio héroe. No quiero ser nomás una copia de los demás. Entonces, desde este momento en adelante, no quiero ser solo Robin. Quiero ser Red Robin. Batman lo aprueba y se vuelve el Red Robin. Y más adelante, cuando él se retira para ser parte de los Titanes y abandona a Batman, Batman ya toma a su hijo de nuevo. Y le permite que él sea Robin. Así es como funciona todo. A ver, ¿qué más? Y también, en el mismo tenor, después de Under the Red Hood, ¿qué sucede con Jason Todd hasta Flashpoint? ¿Qué hizo o qué no hizo? Pues no hizo mucho, pero... No hizo mucho. Después de Under the Red Hood, aparece de vez en cuando en los cómics de Batman, a veces siendo un villano, a veces siendo un antihéroe o a veces siendo un héroe. Nunca siendo muy bien definido el personaje. Cuando lo toma Grant Morrison para Batman and Robin, lo transforma... Lo hace villano. Total, un completo y total villano, le cambia el traje y hace que sea un traje mucho más agresivo, lleno de pistolas, y tiene una calavera en el pecho, y tiene y el casco es idéntico al que utilizaba el Joker, ¿no? Uh-huh. Y después de todo eso, vienen los nuevos 51 y lo deciden volver a ser un héroe mercenario antihéroe. Un héroe noventero. Exacto, un héroe noventero, donde tiene el traje que utilizó, bueno, al menos la máscara que utilizó en Under the Red Hood. En el pecho tiene el símbolo de Batman, pero es rojo, estilo Batman Beyond. Y se une con Roy Harper y con Starfire, y tiene el equipo de los Outlaws. Y es básicamente lo que hemos visto con Jason Todd. ¿Qué más? Ya, bueno, de sur para allá, si quieres una de las que tienes por allá. Yo... Claro que sí. Ismael Sánchez nos dice, ¿cuál es su Batman favorito y por qué? Ojo, no el mejor, el favorito. En mi caso es el Batman de Paul Dini. Pues compañero, ¿qué te puedo decir? Yo te apoyo con el Batman de Paul Dini. Me encanta cuando él escribe Batman, me encanta cuando hace la serie animada de Batman, me encanta la novela gigantesca, preciosa, con Alex Ross, que se llama Batman War and Crime. Mi segundo bandón favorito, uno de mis bandos más, que más adoro, es el que escribe Steve Englehart con Marshall Rogers como dibujando, y pueden encontrar los números que él escribe en un TP llamado Batman Strange Apparitions. También, bastante escaso, lo he estado buscando también y está un poquito difícil de encontrarlo. A mí me encanta. Y el otro Batman que me encanta, y se van a reír, honestamente se van a reír, es el Batman de Mike W. Barr, que lo dibuja Jim Aparo en Batman and the Outsiders. Dios mío. Más, no tanto por las historias. Hubo buenos momentos, ¿no? Que también después por ahí salió el Year 2 de Mike W. Barr, y es bueno. Pues sí, después Mike W. Barr escribe Batman and the Outsiders y el dibujante es Jim Aparo. Después lo empieza a dibujar Alan Davis, que bueno, si era bonito con Jim Aparo, con Alan Davis es arte puro. Y después Alan Davis y Mike W. Barr empiezan a escribir Detective Comics. Bueno, empiezan a trabajar en Detective Comics, y el Detective Comics, primero que hacen es uno que se enfrentan contra el Scarecrow, uno de mis cómics favoritos. Más adelante se enfrentan, aunque no lo creas, contra el Sombrerero Loco divino. Aparece también el Joker. Creo que sí, leí ese número cuando lo publicaba Vida, así de esos chiquitos, y estaba muy bueno. Buenísimo, y déjame decirte, ya después empieza a Year 2, que no es una gran historia, pero el arte está divino. Primero en las manos de Alan Davis y después en Todd McFarlane, excelente cómic. Entonces sería como que los Batman que más me gustan. Y sí, sé que no mencioné a Denny O'Neill. Me encanta Denny O'Neill, pero me gustan más estos otros que mencioné. Y sí, a pesar de que entrevisté a Alan Grant, no lo puse en la lista, porque siento que Alan Grant, aunque hizo un excelente Batman, es un Batman muy, no sé, como que muy de su época, ¿no? Es un Batman buena onda, es un Batman bonachón, es un Batman que funciona bien en la Liga de la Justicia. Y aunque me gusta, nunca ha sido uno de mis favoritos. Es muy bueno, pero no es de mis favoritos. Y además de los que yo mencioné, tengo que mencionarlo, y ahorita todo el mundo me va a mentarla, ya saben qué, porque no van a creer lo que voy a decir, pero uno de los mis Batmans favoritos, y sin duda, no solo escribió a mi Batman favorito, escribió a mi Robin favorito, Tim Drake, y escribió al mejor Nightwing que jamás ha existido, Dick Grayson, y obviamente también mi Robin más favorito de todos, Chuck Dixon. Adoro todo lo que hizo en los años 90 Chuck Dixon. Yo sé que la gente se burla de Chuck Dixon. Tengo un amigo que le dice Chuck Dixon Kung Fu Fighter. Porque había un cómic llamado Richard Dragon Kung Fu Fighter. Siempre le dice que es Chuck Dixon Kung Fu Fighter. No le gusta para nada a nadie. Yo adoro todo lo que hizo Chuck Dixon con Robin, con Nightwing y especialmente con Batman. Y yo siento que Chuck Dixon nunca ha recibido el crédito que se merece por hacer historias muy sólidas de Batman. No grandiosas, no espectaculares, pero increíblemente sólidas. Y los personajes que creó, cada uno es peor que el anterior, pero no me importa, porque han sido muy sólidas sus historias. Y su Nightwing, bueno, fue excelente. A ver, tú, mi querido Carmix, Batman favorito. Fíjate que ese de Chuck Dixon, como dices tú, no es la octava maravilla, pero pues, era muy cumplidor en una época en la que todo era extreme, ¿no? En los 90s. Y a mí, mi favorito, debo coincidir, el que escribe Paul Dini, ya sea para los videojuegos de Batman o sus cómics de Batman, es maravilloso. El Batman de Neil Adams es un clásico. O sea, me encanta es la forma, el dibujo que tenía Neil Adams es maravilloso. Y pues un Batman que toda la vida me va a encantar, aunque jamás se tocó en papel, es el Batman de Nolan. Okay. Así de fácil, es uno de los mejores Batman que he visto. Sin duda, sin duda. De hecho, ¿sabes qué? Yo le recomendaría a todos y cada uno de ustedes que corran, no caminen, corran a rentar la película llamada La Marca del Zorro, estelarizada por Tyrone Power Jr. Y el villano es... ¡Ay, maldita sea! Se me olvidó el nombre del actor que interpreta el villano. Uh-huh. Un actorazo de su época. Y curiosamente, esta película es la que va a ver Batman y sus padres cuando sus padres mueren. Sí. Eso no lo digo yo, lo dice Frank Miller en el inmortal Batman The Dark Knight Returns. Alguna vez vi la película de Marca del Zorro porque quería ver qué fue lo que vio Batman, ¿no? Y si ven esa película... Es clarísimo por qué Batman hace dos voces. Es clarísimo. Porque Don Diego Vega actúa como un... En inglés dice fop. Como un típico hombre multimillonario, desinteresado en todo. Un vagabundo, le vale la vida dos cominos. Es un desinteresado, es un idiota. Y la voz que pone va tirando a gay, ¿no? Porque era como que ese estilito de la... ¿Cómo se llama? De la burguesía. Cortesano o algo así, ¿no? Ajá, así como que pone una vocecita así como que... Ah, todo nada me interesa, ¿no? ¿No? Muy flemático, digamos. Ajá, muy posado. Pero cuando lo ves como Zorro, es todo un hombre, ¿no? Un hombre de acción, un hombre con una voz más profunda, con una mirada, ¿no? Que no, no, tú lo ves y te impacta, ¿no? Y dices tú, claro, de aquí se inspira Kevin Conroy para hacer la doble voz para Batman y Bruno Díaz, y de aquí obviamente se inspira nuestro buen amigo Christian Bale para hacer la doble voz de Batman, ¿no? Correcto. Entonces, por favor, véanla. Marca del Zorro por Tyrone Power Jr. ¿Ok? Y dice acá, historias de Batman que no sean con los villanos convencionales. Pues, léete todo lo que escribió Alan Grant. Nada convencional. Sí, o sea, de entrada, el ventríloco, el este, ¿cómo se llama? Anarquía, Abattoir, Mr. Sass. Él los creó a todos, ¿no? Entonces, ¿sí? Hizo personajes muy interesantes. Honestamente, no. Chuck Dixon, Steve Englehart, Mike W. Barr siempre utilizaron los villanos comunes de la galería de villanos de Batman. El único que sí se fue para otros lados fue Alan Grant. Y sus cómics son bastante sólidos, muy interesantes y en muchos casos perturbadores, ¿no? Porque Mr. Sass es muy perturbador. También les recomendaría, si quieren algo fuera de lo común, en un TP muy bonito, que es el de Alan Moore in the DC Universe, algo así. ¿Sí? Hay unos números donde de Batman que se enfrenta a Fango, Clayface, ¿no? 3, Fango, ¿no? Fango 3, me parece. Uh-huh. Que pues es completamente un personaje que no acostumbras ver y la historia es muy, muy buena. A mí lo que me encanta de ese número es que el personaje, la primera vez que lo conoces, es por Steve Englehart y por Marshall Rogers, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y el personaje te lo presentan y es un hombre muy feo que se inyecta la sangre de Fango 2 o Clayface 2 para poder modificar su rostro y ser guapo. Y él lo hace y al principio funciona, pero después la sangre lo está afectando de cierta manera de que él se está deshaciendo y la única manera de mantenerse su cuerpo sólido es matando gente y absorbiendo, digamos, su parte de su cuerpo que lo hace sólido, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente la razón por la que él quería verse guapo era porque estaba enamorado de una mujer. Y en esta historia que tú mencionas, él está tan desequilibrado mentalmente que se enamora de un maniquí. Sí. Wow, o sea, solo Alan Moore puede hacer que funcione. La misma idea de una película ochentera. Ajá, sí. Maniquí, ¿no? Me enamoré, exacto, de un maniquí. Maniquí, ¿eh? Dios mío, excelente. Alan Moore, eres un dios. Pero... y vamos a ver, ¿qué otra cosa te podría decir? Sí, ahorita que mencionaste Fango, me acordé, hay un arco de 4 números dibujados por Norman Ray Fogel, escritos por Alan Grant, que se llama The Mud Pack, o el grupo de, ¿cómo se llama? El equipo de Fango. De Fango, o el equipo de Mud sería como lodo, ¿no? Lodo. En donde los 4 Fangos se unen. El uno, que es un actor que se ponía como, digamos, un maquillaje para verse malévolo. El segundo, que es el que se puede transformar en diferentes cosas. El tercero, que es el que les acabo de mencionar, que es el que con su mano quema. Y la cuarta, que es una mujer que tiene los mismos poderes que el segundo Fango. Y los 4 se unen para pelearse contra Batman. Excelente cómic, excelente cómic. Muy bien. Acá dice, vamos a ver, de Marvel Now, ¿cuáles series valen la pena ser compradas? Pues mira, yo he leído muy poco hasta ahorita de Marvel Now. Yo te puedo decir ahorita, Uncanny Avengers me está encantando. Sí. Dentro de lo malo que es All New X-Men, hay cosas buenas. El último número estuvo bueno, ¿eh? Ajá, por eso ya digo. Como que se empezó a componer. Es lento, pero hay cosas buenas. X-Men Legacy, lo leí y no me gustó. Avengers y New Avengers de Hickman están preciosos. El primero, solo he leído el primero, el Avengers, y sí me gustó, no he leído el New Avengers. Avengers Arena, aunque no lo creas, me divirtió. A mí también, bastante. El Red She-Hulk se me hizo interesante porque Jeff Parker es muy buen escritor. Y ya leí Superior Spider-Man número 1. Lo detesté total y completamente. Lo aborrecí a unos niveles que quería vomitar. No me interesa ver a un hombre araña prepotente, un hombre araña agresivo, un hombre araña ¿cómo se llama? Omnipresente, omnipotente, super inteligente. No. Yo quiero a Peter Parker, sé que es trillado, ya me, ¿cómo se llama? De viejos gustos, clásico, no me importa, llámenme como quieran. Lo aborrecí a su máxima expresión y para cerrar, descubrimos que, entre comillas, y perdón a todas las personas que les voy a dar el spoiler, el fantasma de Peter Parker aún está con nosotros. y él va a ser el Pepe Grillo del Doc Ock como el Superior Spider-Man. Es la cosa más vomitiva que jamás he leído. Y además le escribe Dan Slott, que es un excelente escritor. Entonces yo sé que hay muchos fans del Hombre Araña que me van a decir que estoy equivocado. Estoy seguro que Carmix, tú me vas a decir que estoy equivocado. Pero yo sí aborrecí esa serie. ¿Qué me quieres decir, mi querido? Pues mira, más o menos. Mira, la verdad es que sí, también cuando la leí dije no. Aparte de hay unos brincos en los diálogos entre, por ejemplo, Mary Jane y Peter Ock. Ajá. Que no, o sea, no checa. No puede creer que Mary Jane no se dé cuenta que está viendo a otra persona. Ajá. Tanto que lo conoce. Y la última parte que fue de precisamente la conciencia de Parker en el cuerpo de Ock. Entonces, ¿para qué caramba hicimos todo esto? O sea, y lo dice, eventualmente voy a regresar. Lo sabemos que vas a regresar. O sea, es sí. Lógico, pero la verdad sí se me hace un poco bastante innecesario. Es uno de los cómics que yo quería que me gustaran. Sí. O sea, quería de verdad que me gustaran, pero acabó siendo así de, pues creo que ya sé por dónde vas, mijo. Y no, gracias. Me gustaría citar más o menos, no me acuerdo de la cita exacta, pero ahí te va. Boomerang, el líder de los nuevos Sinister Six. Cuando el Hombre Araña, el Superior Spider-Man, saca unas garras de los dedos y lo, ¿cómo se llama? Lo raya, ¿cómo se llama? Lo rasga. Lo rasga. Dice él, ¿desde cuándo el Hombre Araña tiene garras? Exactamente. ¿Sí? ¿Desde cuándo el Hombre Araña tiene garras? ¿Desde cuándo? ¿Sí? O sea, totalmente. Y además, ¿por qué? O sea, ¿por qué se le ocurrió al Doctor Octopus meterle garras? No tiene sentido. No, ni un sentido. Bueno, porque las arañas tienen garras, me imagino. No sé. Claro, no tienen garras. Pero bueno, lo único que tengo que decir es... Bueno, como también otra recomendación de Marvel Now, el de Thor, God of Thunder, buenísimo. Lo he querido leer, no tengo tiempo, pero lo voy a hacer, confiar totalmente en ti. Y aquí tenemos aquí otras preguntas de nuestro buen amigo Jorge Gulías Mereyes, perdón. Jorge Gulías, que es obviamente el encargado de... Mamá Lola, que publica Aventuras Enmascaradas. Y tengo que decirles a todos ustedes que les voy a pedir un gran favor en ayuda a nuestro buen amigo Jorge Gulías y obviamente también en ayuda a nuestro gran amigo Marcos Vázquez, que es el encargado de mercadotecnia de Mamá Lola y de este cómic Aventuras Enmascaradas. Corran, no caminen, corran y compren el más reciente número de Aventuras Enmascaradas y les voy a decir por qué. Porque Marcos nos hizo el favor de ponernos un anuncio de Comic Manía Radio. Ah, es cierto. Dentro de Aventuras Enmascaradas me dice que ya está a la venta. No sé si sea así, no tengo tiempo de ir a comprarlo, pero hasta donde yo me comentó él, estamos en la contraportada. Entonces, el anuncio está bastante grandecito. Y le doy las gracias a Carla Torres, a la bellísima Carla Torres, por hacernos el anuncio. Ella tenía muchas ocupaciones, tenía muchísimas cosas que hacer y se dio como unos 10 segundos de tiempo para hacernos. Y también me gustaría decirles que sí, efectivamente, aparece mi nombre ahí. Dice, escuchen Comic Manía, el programa más divertido de cómics en la radio por internet. Y les pido una disculpa por decir que es el programa más divertido, porque no tengo ni una prueba de que este programa sea el más divertido. No, les juro que no tengo ni una prueba, pero no se me ocurrió pues, ni una otra. Yo tengo 490 pruebas según la página de Facebook. Pues mire, yo no sé, yo nomás te voy a decir una cosa. No tengo pruebas tangibles de que seamos el programa más divertido, entonces les pido una disculpa por... exagerar un poquito en el adjetivo y puse ahí clarísimamente con Carlos, yo y Moisés y sus sorprendentes amigos. Ah, ok. Porque honestamente no quería olvidarme de nadie y no creo que poner 20 nombres ahí hubiera sido lo correcto. Porque además, ¿a quién pones primero, no? Porque los aprecio tanto a ustedes que no puedo poner a nadie encima del otro, ¿no? Ah, muchas gracias. Entonces, unas gracias a ti, mi querido Carmix, a Beto Calvo, a nuestro buen amigo Javier Sabio, que hace siglos que no está con nosotros, pero a nivel espiritual siempre está con nosotros, a Spike, a Mr. X, a Gustavo Martínez. Bueno, son tantas personas que me han hecho el favor de ser parte de este programa que honestamente no quería quitar a nadie. Tenemos a Alex Balmori, que se acaba de unir, a Nicolás Palazzolo, obviamente, que es parte de este programa, Carla Torres. Bueno, son tantos nombres que dije, ¿cómo lo voy a hacer para mencionarlos a todos? ¿No? Entonces dije nomás, Carlos, yo y Moisés y sus sorprendentes amigos, porque todos ustedes forman parte de este programa, y no solo los que están en cabina conmigo, sino los que dan las preguntas. Entonces, pues bueno, de alguna manera, todos y cada uno de sus nombres... aparecen en esta nueva revista de Aventuras Enmascaradas, entonces espero que la compren y que se lo digan claro. A sus amigos que la compren y esperemos, porque hasta donde yo sé, me dijo Marcos, y ya me había dicho Gulías, que es, ¿cómo se llama esto? Es nacional esta revista. Se distribuye por todas las tiendas de los tecolotes. Entonces esperemos que más gente escuche este programa y que nos diga si efectivamente es o no es el programa más divertido por internet. A ver, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, claro que sí. Nada más te voy a robar 30 segundos en rapidísimo orden que mencionas a todos los a la gente que participa en Comic Manía. Y quiero mandar también un saludo y una felicitación a Akira Sonshin. Seguramente pues, te acuerdas, obviamente, de Aki. Claro que sí, un saludote. Que se está a punto de graduarse en filosofía y por ahí puso su logro. Y la verdad creo que es un gran logro. Felicidades, Aki, de parte de todo Comic Manía. Claro que sí. Muchísimas gracias, Aki, por ser parte de este programa. Gracias por escuchar este programa y, en serio, felicidades, felicidades. Y filosofía no es nada fácil, ¿no? Déjame decirte. Exacto. Porque primero tienes que probar que no existe. Preguntas, yo dice Luis Ron o Rome. Uh-huh. Saludos, Joey, gracias por las recomendaciones. Mi pregunta, ¿podrías recomendar algo de Ghost Rider y explicar por qué hay varios Ghost Rider? Dios mío. ¿Recomendar? Ok, recomendar. Pues mira, según yo, nuestro buen amigo Spike Valentine, que le mandamos un fuerte saludo, dice que lo último que salió de Ghost Rider, que creo que lo escribió Garth Ennis, uh-huh, estaba bastante bueno. Y que la razón... Sí, Garth Ennis debe tener algo bueno. Sí, y aunque si me lo podrías checar por internet, te lo agradecería. Claro. Sí. Y resulta que en este cómic está basado gran parte del segundo y muy mala, de la segunda y muy mala película de Ghost Rider. Pero Spike dice que le encantó porque se parece mucho al cómic, entonces, pues bueno... ¿Qué te puedo decir? Si Spike dice que está bueno, yo no voy a discutir con él, porque honestamente, como he dicho antes, de un manazo me puede matar. Entonces, él seguramente no te diría que está bueno, te va a decir que está como... Brutal, dude. Exacto. Brutal. Entonces, un saludo también de nuestro buen amigo Spike. Entonces, él dice que está muy bueno, lo voy a tomar su palabra. Yo lo que te puedo decir es que el arte del segundo Ghost Rider, que lo escribía Howard Mackie, lo dibujaba Javier Saltares y lo entintaba Mark Texeira. Gracias, Texeira. El arte está fenomenal. La historia está incomprensible. Es imposible de entender. Imposible. Han habido tres Ghost Riders, según yo. El primero fue un personaje del viejo oeste que literalmente él muere, o entre comillas es asesinado, pero no lo mataron al 100%. Unos indios lo reviven y le dicen: ya eres un fantasma, entonces puedes tomar venganza de la gente que te mató. Se viste totalmente de blanco, se pone una solución, un tipo de líquido en este traje todo blanco que permite que brille en la oscuridad y de esa manera parezca un fantasma. Entonces él es el primer Ghost Rider en la época del viejo oeste y toma venganza de la gente que lo intenta matar. Más adelante, en los años 70, empieza Evil Knievel, este tipo que montaba motocicletas y empieza a hacer todo tipo de peripecias con su motocicleta. Se vuelve tan famoso que deciden hacer una versión en los cómics, crean a Johnny Blaze, un hombre que hace sus peripecias en la moto también. Larguísima historia corta, hay un trato con el diablo por ahí para que alguien reviva, después muere, pero el diablo quiere tomar su espíritu, pero en vez de tomar su espíritu lo une con Zarathos, que es un demonio. Entonces el segundo Ghost Rider es un hombre con un demonio dentro. Y al igual que Hulk, cuando pierde el control, el demonio toma control de él y aparece el Ghost Rider. A veces es bueno, a veces es malo. Siendo que es un demonio, pues es más difícil de controlarlo. Es también muy parecido al Espectro, que el Espectro, si recordarán, es Jim Corrigan con la ira de Dios unidos. Bueno, funciona también a un nivel visual nuestro buen amigo Ghost Rider 2, alias Johnny Blaze, y pega tanto que le cambian el nombre al Ghost Rider del pasado, del viejo este, al Phantom Rider. Exacto. Entonces tienes al Phantom Rider en el pasado, tienes al Ghost Rider acá. Pega mucho en los años 70, es hasta miembro de uno de los peores equipos de superhéroes jamás creados, los Champions of Los Angeles. Sí, es cierto. ¿Sabes quiénes son? ¿Sí los recuerdas? Eran Angel, me parece. Ajá. Era también... creo que era Iceman. Totalmente de acuerdo, sí. Era Ghost Rider. Sí. Y... wow, creo que... Te faltan Doctor tres. Strange, no. Te faltan tres. ¿Te falta Hércules? Hércules, claro. Y... Black Widow. O sea, el equipo más de símbolo. Era el fanfic por excelencia. y no nos vamos a olvidar de un miembro de los supersoldados soviéticos, Darkstar. Oh, ok. Que de hecho, aunque no lo creas, yo estoy haciendo mi equipo de los Champions of Los Angeles en juguetes. Ya tengo a Ghost Rider, ya tengo a Black Widow. En esta nueva serie va a salir Ángel y Hércules. Estoy buscando un Iceman y sé que no ha salido Darkstar. Pero creo que... un poquito difícil que salga, ¿no? Está muy oscuro el personaje para que... Sí, literal y figurativamente. No me importa que... Ella no fue parte de los miembros originales, entonces no importa. Pero sí, okay. quiero a Hércules ya, ¿cómo se llama? Ya, Ángel y a Iceman. Pero bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Sí, bueno, y también... Ah, perdón, pues se me olvidaba. Una novela gráfica, OTP, se llama Heart of Darkness. Sí, sí, sí. Que comparte créditos con Punisher y con Wolverine, dibujada por John Romita Jr. Está divertidita, bastante, se publicó en español, por ahí búsquenla, buena recomendación. Y déjame decirte, ahorita qué bueno que mencionas Heart of Darkness, porque ya hablamos de Johnny Blaze, pero se nos olvidó hablar de Danny Ketch. Exacto. Más adelante sale un tercer Ghost Rider, que básicamente lo que estamos viendo acá es que él no es un demonio, o un demonio poseyendo a un humano, es literalmente el espíritu de la venganza, y el espíritu de la venganza está dentro de la moto. Y cuando toca una parte de la moto nuestro buen amigo Danny Ketch, él se convierte en el espíritu de la venganza, que curiosamente se parece muchísimo a Ghost Rider. La razón por la cual Johnny Blaze y Danny Ketch tenían que ser parte de todo este rollo, la razón por la que Ghost Rider 2 y Ghost Rider 3, Johnny Blaze y Danny Ketch, se parecen muchísimo, he leído la información y el porqué en el Marvel, en las fichas técnicas del Marvel Universe. Lo he leído ya al menos dos veces en Wikipedia y es tan confusa la historia, tan ridículamente confusa la historia, que involucra el pasado y magos y Zaratos y Mephisto y Jennifer Kale y otro y el descendiente y el antepasado de Jennifer Kale, etcétera, etcétera, etcétera, que no entiendo absolutamente nada. Y están hablando con el hombre que entiende todas las minuciosidades de la Legión de Superhéroes. Es que sí está bastante complejo, está... y la verdad no es tan interesante como se escucha. No. Pero han habido varios. Han habido todo un rollo que supuestamente desde el pasado hay un trato entre demonios y humanos y bla, bla, bla, bla, bla. Y por eso piensan los espíritus de la venganza. No. Nomás. Y de hecho ahorita nos falta mencionar, hay una cuarta Ghost Rider, que es una chica de origen latino, ¿por qué no? Okay. Y aparece, no sé exactamente dónde aparece, pero la última vez que salió estaba en un pequeño crossover que tuvo el título de Venom. Bueno, fue más bien Venom número, creo que 14.1.2.3.4, imagínate, okay. Donde se junta en el Red Hulk, Ghost Rider, Venom, y para enfrentarse creo que a Damon Hellstrom o algo así, Son of Satan. Ajá. Y es lo último que supe de esta chapa. Wow. Bueno, próxima pregunta, mi querido Carmix. Ok. Saludos, Joy. Dice Oscar Sar. Mi duda es, ¿cuántos duendes verdes o hobgoblins han existido y quiénes son? Dios mío. Todas las preguntas son difíciles cuando ya no tenemos tiempo. A ver, Green Goblins obviamente han sido a Norman Osborn, el primer Green Goblin. Harry Osborn, el segundo Green Goblin. Philuric. ¿Perdón? Philuric, ¿no? También. Ese fue el cuarto Green Goblin, porque antes de Phil Urich, que es el nieto, no, el sobrino. Sobrino de... Ay. Ben Urich. De Ben Urich, que es un reportero del diario El Clarín. Antes de él, el psicólogo de Harry Osborn... Ah, es cierto. Se vuelve también el Green Goblin. Te recordarás que Harry Osborn, bajo hipnosis, le dice todo el rollo a su psiquiatra, y su psiquiatra se vuelve el Green Goblin por un breve momento, y de hecho Harry Osborn, cuando muere, es la identidad del Green Goblin, que hasta por un tiempo el Green Goblin de Harry Osborn trató de ser heroico por 10 segundos, pero el primer heroico Green Goblin fue Phil Urich, ¿ok? Uh-huh. Sí. Y en el caso de los Hobgoblins, pues solo ha habido uno que era, no, perdón, ha habido dos, que es Roderick Kingsley, si estoy lo correcto. Sí. Que por un tiempo hizo pensar que Flash Thompson y que Ned Leeds también eran el Hobgoblin, pero ni uno de ellos dos fue. Y Roderick Kingsley era el dueño de la compañía, de la agencia de modelos para la que trabajaba Mary Jane. Y después de él fue, ¿cómo se llama este tipo? Que su primera identidad... Jason Massendale. Uh-huh. Jason Massendale, que originalmente empezó como el Jack O'Lantern. Uh-huh. Y después se transforma en el ¿cómo se llama? En el Hobgoblin. Un villano llamado maldita sea, que aparece en el Inferno. Que estaba, es Demogoblin, ¿no? Lo convierte en el Demogoblin. Y después se separan los dos. Entonces ya tienes a Jason Massendale como el Hobgoblin y al Demogoblin haciendo sus necedades por ahí. Y ya serían como que más o menos todos los personajes. Dios mío. Que han sido el Green Goblin y el Hobgoblin. Imagínate. Ay. Y creo que también se rumoraba, bueno, hubo un tiempo, ¿no? Que decían que Normie Osborn, el sobrino, se iba a convertir en un Green Goblin, ¿no? Sí, se vuelve el Green Goblin en el futuro de Spider-Girl. Ándale, exactamente. Que de hecho es muy, muy gracioso, muy gracioso, porque Normie Osborn, el hijo de Harry Osborn y Liz Allen, si estoy en lo correcto. Sí. El niño crece y odia al Hombre Araña y de hecho entra a prisión varias veces. Y como en ese momento acababa de salir la película de Cape Fear, muy buena, de Martin Scorsese. Y en la película de Cape Fear, el personaje, el villano, interpretado por Robert De Niro, tiene tatuado todo el cuerpo. Normie Osborn tiene tatuado todo el cuerpo. No sé. Y está en la prisión y se enfrenta contra el Spider-Girl y después se enamora de ella. Pero bueno, larga historia corta. Esos son los únicos Green Goblins. A ver, ¿qué más tenemos? De este lado, ya. ¿Ya? Ah, ok. Ado Acerejé. Y sí, efectivamente, cada vez que digo la palabra Acerejé, todos pensamos lo mismo. Me acuerdo de esa estúpida canción. Le mando un fuerte saludo a Ado Acerejé y a Los Indestructibles, que es su grupo con el que juegan DC Universe Online. Y les doy las gracias y les doy la maldición del mundo, porque ya me hicieron adicto al DC Universe Online. Y creo que todos ustedes ya recordarán qué me pasó la última vez que me volví adicto a un juego, que fue el de Arkham City, y me quedé horas y horas y horas jugándolo. Ado me estaba diciendo qué tan bueno era el juego y ya decidí bajarlo. Activarlo, me tardé, no te exagero, 2 horas creando mi personaje. Porque es que además de ponerle todo el detalle, ¿estás de acuerdo? Además de ponerle todo el detalle, el problema es que ya todos los nombres padres están tomados. Todos los nombres padres están tomados. Y lo peor de todo es que hay chavos que se ponen Batman 123, Batman 2044, ¿no? Ay, bueno. Con tal de ser Batman, ¿no? Entonces yo estoy ahí buscando nombres y estoy haciendo todo tipo de Black Mask, Maskman, Night Mask, y nada, ¿no? Blackwing, Nightwing, Batwing, Leatherwing, nada. Entonces horas. Y finalmente creé a mi personaje y estaba cambiando constantemente hasta que finalmente el nombre de Cravat quedó. Pero no me gustó el nombre. ¿Cómo? Cravat. Wow. Hace muchísimos años un amigo y yo estábamos creando personajes y a él se le ocurrió el nombre de Cravat. Cravat con C es como este pañuelito que te ponías en vez de una corbata. Ah, ok. Es un, como pañuelo que te pones, que le pones ahí una, ¿cómo se llama una joyita o algo así? Sí. Y él se le ocurrió el nombre, pero con K. Cravat, ok. Cravat. Iba a ser en un futuro distópico después de una guerra nuclear. Solo hay mutantes y tribus de seres humanos tratando de sobrevivir en la Tierra. Y Cravat es como un hombre sin nombre. Excepto que se llama Cravat, que va caminando por este desierto de Armagedón y tiene una espada y va matando mutantes y haciendo justicia, ¿no? Como la Vega. Es como Shane o de la película Shane, o este individuo, ¿cómo se llama? Clint Eastwood, ¿no? The Man with the Name, algo así, ¿no? Que hace como justicia, pero a su manera, ¿no? Oh, ok. Ese era el personaje que se llama Cravat, pero no me gusta, no tanto por el nombre, sino no me gusta porque... Pues no lo inventé yo, lo inventó mi buen amigo George Kirkman. Un fuerte saludo a George Kirkman. Entonces, Ado Acerejé me pone así. Bueno, Joey, ¿cómo estás? Bastante bien. Sí, yo de nuevo, sí sé que te está retumbando en la cabeza la maldita canción. Dice, ¿qué tal si la pasas durante el programa? No. Bueno, tal vez al final, para que la gente pueda decidir apagar la canción al final, ¿no? No tenga que escucharla. Dice, mi consulta es sobre el hijo de Bruce, Damian. Si bien en el programa anterior explicaste que el romance de Bruce con Talia queda medio en el limbo, ya que nunca se aclaró la aceptación de Ra's al Ghul, quería saber qué sucede si es que se aclaró o explicó en algún momento una vez nacido Damian, razones por las cuales solo Bruce aparece como su único responsable de su tela, y habiendo vivido la situación de Jason, ¿cómo se le ocurre guiar a su hijo legítimo a ser Robin? Saludos desde Arkham, amigo. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Mira, ahí te va mi querido Ado. Si tú lees el número 0 de los nuevos 51 de Batman y Robin, allá te cuentan exactamente todo lo que pasó. Batman y Talia tienen un amorío, entregan al niño para que lo crezca una familia. Cuando llega a cierta edad, lo rapta de nuevo la Liga de las Sombras o la Liga de los Asesinos y lo toman para guiarlo Ra's al Ghul y Talia. Originalmente, la razón por la que lo... regresan, es Talia porque lo quiere crecer, porque es su hijo, y Ra's al Ghul, que se está, entre comillas, muriendo, porque Rachel nunca puede morir. Uh-huh. Y ya su cuerpo no puede aguantar una volver a renacer de Lazarus Pit. Quiere pasar todo su cerebro al cuerpo de uno de sus descendientes. No quiere pasarlo al cuerpo de una de sus hijas, porque son más que nada ha tenido hijas. Y como no tienen hasta el único hijo que tuvo es un hijo albino, quiere pasar su mente al cuerpo de un hijo. Entonces decide que Talia tenga un hijo con Batman para que pasar su mente en el cuerpo de este niño, que en este caso es Damian. Talia lo decide interrumpir y se lo da a Batman. Y Batman dice, bueno, mi hijo ahorita ha sido criado por muchos años por la Liga de los Asesinos. Tiene muy malos modelos a seguir y el niño es casi casi un asesino. Entonces, a pesar de todo lo que ya pasó con Jason, que ahorita, a final de cuentas, como ya regresó a la vida, pues no pasó nada. Toda esa culpa de Batman desapareció mágicamente. Lo decide tomar y como su nuevo Robin para que alguien lo guíe por el camino correcto. Por muchos años de ser guiado por la Liga de los Asesinos, pues ya corrompió al niño total y completamente, ¿no? Entonces, por eso es que decide tomar ese camino. Espero que haya resuelto tu pregunta, porque desafortunadamente no me puedo quedar más tiempo. Pues solo tenemos 15 minutos más. Oh my God. Okay. Dice, Ernesto de Las Jr. dice: ¿podrías hablar acerca de Nova, su historia, sus poderes, etcétera? ¿Podrías recomendar historias de este personaje? Y por último, ¿es recomendable la serie de Marvel Now de este nuevo Nova? Pues mira, muy simple. Ahí te va. Los Nova Corps son exactamente como los Green Lantern Corps. En Xandar está la mente suprema, ¿no? La Universal Mind. Uh-huh. Es la Supreme Mind o la Universal Mind o algo así, que es una gran, gigantesca computadora que determina a diferentes personas de diferentes planetas para proteger a la galaxia y crea los Nova Corps, igualito que los Green Lantern Corps, ¿no? Y resulta que uno de los miembros de los Green Lantern Corps, su nombre es Roman Day. Dios mío, día romano, chéquense eso. Roman Day. Okay. Roman Day, sí. Es escrito diferente, pero suena como día romano, ¿no? Roman Day. Está volando cerca de la Tierra, se está muriendo y decide mandar su energía a alguien. Pero a diferencia de los Linternas Verdes, los Nova Corps no tienen una manera de selección tan específica, ¿no? No piden que seas tengas gran fuerza de voluntad y seas totalmente sin miedo. Nomás él literalmente manda su energía a la Tierra a ver a quién le cae. Afortunadamente le cae a Richard Rider, que es un chavito un poquito desinteresado en la vida, alguien que se le llama un slacker, ¿no? Que es malo en la escuela. Sí, es un nini. ¿Perdón? Lo que en México le decimos un nini, ni estudia ni trabaja. Ajá, sí, más o menos le va bien en los deportes, pero no tiene una vida familiar muy buena, no es una persona muy responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene como buenas ideas y una buena manera, un buen crecimiento, y dice, sabes que si tengo estos poderes tengo que hacer el bien, y inicia siendo un superhéroe y le va bastante bien. De hecho, él es la versión setentera del Hombre Araña, un niño que adquiere poderes y tiene que aprender a usarlos responsablemente, ¿no? Más adelante, en los años 80, aparece Danny Cage como Ghost Rider, aparece Darkhawk y aparece, que es Eric Powell, si estoy en lo correcto, Darkhawk. Y aparece en Sleepwalker, que son básicamente las versiones de los años 80 y 90 del Hombre Araña, ¿no? Que son niños. Exacto. Que tienen poderes y de esa manera tienen que buscar la manera de encontrar la responsabilidad. Curiosamente, mucha gente no me cree cuando lo digo, pero es obvio, la basura humana llamada Kal Reiner es una versión muy patética, noventera, de Nova. Porque es un chavito que no sabe nada, no hace nada, nomás dibuja muy bonito y no sabe qué hacer con su vida, no tiene una guía, no tiene como que una dirección, y los poderes le llegan de la nada, sin merecérselos y sin haber hecho nada para ganarse esos poderes, y procede a aprender un poco de responsabilidad y a utilizarlos. Y así terminamos con el peor Linterna Verde de todos los tiempos. Pero literalmente, al igual que Roman Day le otorga los poderes al azar a un hombre terrícola o un adolescente terrícola, de esa misma manera Gantt elige a Kal Reiner. Sí, solo porque se lo encontró afuera del bar. Gracias. Si hubiera sido otra persona afuera del bar, le hubieran dado el anillo a él. Entonces no merece absolutamente nada de nuestro respeto a Kal Reiner, porque además es no solo un plagio del Hombre Araña, es un plagio completo y total de Nova. Es los mejores cómics de este personaje no ocurren en su título propio, ocurren en New Warriors. No sé si lo llegaste a leer. Algunos, muy poquitos la verdad, pero sí era bastante, bastante divertidos, ¿eh? Qué lástima, mi querido Carmen. Te voy a recomendar algo. Yo sé que va a ser muy difícil, pero haz lo posible por conseguir todos los números. Okay. Fabian Nicieza y Mark Bagley hacen cosas divinas con esos personajes. Agarran personajes que a nadie les interesaba, como una Morita, Firestar, Marvel Boy y nuestro buen amigo Nova, ¿Y quién más está por ahí? Speedball, que toda la gente lo detestaba. Y Night Thrasher, que es un personaje nuevo. Y hacen cosas divinas con los personajes. En serio, hacen cosas... Ah, no, no, no, es magia lo que hacen con esos personajes. No, por supuesto, muy buena recomendación. Aparte, digo, es Mark Bagley, digo, el arte debe estar divino. No, el arte está divino. Y lo que más me encanta es que el traje de Nova era un traje muy setentero, ¿no? Uh-huh. Entonces le da un traje mucho más noventero al personaje. Y de hecho se ve bastante bonito porque es totalmente rojo. Y lo padre es que después de tener una aventura, él retoma el traje de Nova. Y dice, yo soy Nova porque ser Nova tiene un representa algo. No estoy solo, soy parte de algo más grande que yo mismo. Soy miembro de los Nova Corps. Mi deber es proteger la galaxia, ¿no? Entonces se vuelve orgulloso de usar ese traje totalmente setentero. Y me gustó el peso que le dan al traje y porque retoma ese traje. Y no, no, no, es cada número de escrito por Fabian y Ciencia de los New Warriors es magnífico. Más adelante a Night Thrasher y a Nova le dan su propia serie. Y funciona bastante bien. No es tan grandioso como lo que pasa en New Warriors, pero funciona bastante bien. Eso es lo que les recomiendo. Y el Marvel Now con el nuevo Nova no lo he leído porque creo que no ha salido, ¿verdad? No ha salido. Hubo unas páginas por ahí que salieron en un previews. Uh-huh. Y hasta ahí, ¿no? Y bueno, una pequeña intervención que tuvo en Avengers vs. X-Men en este uh-huh. tipo motion comic, ¿no? Que Infinite Comic, que salió al final del número uno. Me gustó lo que vi de este nuevo personaje, pero honestamente mi favorito es Richard Rider. A ver, que esperemos que regrese pronto. Aquí, una de las cosas que mencioné, que como en chiste, y por eso utilicé la imagen de los Guardianes de la Galaxia, es porque mi buen amigo José Miguel Alba Marquina, que es mi jefe en artes9.com, que de hecho con él es con el que hago las entrevistas a diferentes luminarios de cine, televisión y teatro aquí de México. Y también gracias a él es que puedo entrar gratis a la mole y hacer mis entrevistas con los diferentes luminarios que lleguen, con los grandes creativos que lleguen, como Larry Hama, Alan Grant, James Obart, Nombre Fogel, etc. José Miguel Alba Marquina me escribe enojadísimo un día en Facebook de que no entiende por qué sus personajes que él quería tanto, los Guardianes de la Galaxia, ya se los cambiaron y ahorita Marvel Boy está usando un traje totalmente diferente y está usando una máscara como Sandman. ¿Quién es una chava verde que ni conoce? ¿Qué está haciendo ese ratoncito ahí con una pistolota? ¿Y por qué aparece un personaje gigantesco todo verde que se parece al personaje de Lord of War o algo así? De God of War. God of War. Kratos. Exacto. Y le dije, ¿te puedes relajar, José Miguel? Ahorita te lo explico. Entonces ya finalmente lo vi y se lo expliqué. Le dije, compañero, tienes que entender. Primero relájate, porque estaba enojadísimo, pero no tienes idea lo enojado que estaba. Ese sí era fan, ¿eh? Sí, sí, sí, estaba mentando, ya sabes qué, ¿no? Le dije, compañero, relájate, respira conmigo, vamos a hacer el Damasté, ¿ok? Bien, todo eso. Entonces ya lo relajé y le dije, mira, te voy a explicar. Y le conté todo el origen de los Guardianes de la Galaxia, que no lo voy a contar ahorita porque honestamente es muy largo y no tenemos tiempo. Pero los Guardianes de la Galaxia originales funcionan en el siglo 30 o siglo 31, como lo quieran ver, ¿no? Porque uh-huh. empiezan en el siglo 20 y obviamente tienen más aventuras en el siglo 21. Digamos, empresas en el siglo 21 y por ende cambia el año. Sí, a 10 siglos adelante. Exacto, pero siempre es hacia el futuro. Siempre están en el siglo 30 o el siglo 31. Y los personajes que son ahí son originalmente el mayor Vance Astro, que se vuelve Major Victory. Tienes a Yondu, a Charlie 27, Martinex, Starhawk y Nikki. ¿Ok? Ajá. Y más adelante a Talon se vuelve miembro del equipo, ¿no? Y también Firestar se vuelve miembro del equipo. Eventualmente Wonder Man alias Hollywood en el futuro será miembro del equipo. La Visión, ahora llamado Mainframe, será miembro del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso toma lugar en el... ¿Cuántos años en el futuro serían? 10 siglos serían 1,000 años. 1,000 años en el futuro. Eso toma lugar 1,000 años en el futuro. Y los nuevos Guardianes de la Galaxia están en el presente. Ellos han sido conformados por varios personajes. Ahorita está Star-Lord, está Rocket Raccoon, Drax the Destroyer, Gamora, Groot. ¿Quién más? Estuvo Phi-La-Vell alias Quasar. Estuvo Nova, estuvo Jack Flag y ahorita creo que también va a entrar una versión parecida o si no, literalmente Iron Man. Es Tony Stark. Tony Stark va a ser parte del equipo y estaba muy enojado. Me dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué es malito Hollywood? Y dije, no, esto salió como en el 2007. Viene Annihilation, después viene Annihilation Conquest y después aparece este cómic de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Porque deciden que la primera vez pudieron detener a Anilus, pero necesitaban a un grupo en el espacio para que constantemente se peleara con estas amenazas espaciales. y los héroes que se conocen durante el Annihilation Conquest forman a los Guardianes de la Galaxia. Y estamos ahí platicando de eso, y él estaba como que muy enojado, le digo, relájate, y ya le expliqué todo. Me dice, ¿y por qué es que estos héroes van a aparecer en la película que va a salir? Le digo, bueno, tienen que ser estos héroes del presente, porque los otros están en el futuro. Entonces, obviamente, claro, tienen que utilizar a los héroes del presente. Y me dice, ¿pero por qué van a utilizar esos héroes? Y le expliqué que la razón por la que estos héroes van a aparecer en la película es porque tienen que hacer una película para presentar a Thanos. Porque si no, la gente no va a saber por qué es tan peligroso Thanos. Y sí, para... no basta con la cara amenazante que puso al final de Avengers, ¿no? Exacto, y no vas a tirar a la basura media hora o una hora de tu película llamada Avengers para dedicarle solo a la introducción del villano. Entonces, lo que tienen que hacer es darle una película al villano para saber quién es, pero como no le puedes dar una película a un villano, ¿no? Tienen que hacer una película con héroes que se peleen contra el villano. Entonces, van a ser los Guardianes de la Galaxia peleándose con Thanos para que te presenten a Thanos y de esa manera puedas tener una amenaza digna para los Avengers en la Avengers número 2. Si no, pues, ¿quién es Thanos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, exacto. Y la razón por la que tienen que usar a este equipo es porque es el único equipo que está existiendo ahorita con personajes espaciales. Tal vez cambien un poquito a los miembros y metan a Nova, tal vez, no sé. Pero tienen que hacerlo de esa manera y no pueden usar a los héroes a los que todos conocemos y todos nos encantan, a las dos o tres personas que las conocemos, porque están en el siglo 31 y por eso no funcionan. Entonces, básicamente es por eso. Y ahí está Mr. X, ¿no? Y como él le cae bien, Kyle Rayner dice, ¿pero por qué no te enoja que hayan nuevos, que hayan dos equipos de los Guardianes de la Galaxia o que hayan estos equipos este equipo que reemplazó a los Guardianes de la Galaxia y te enoja tanto lo de Kyle Rayner y Hal Jordan? Le digo, bueno, pues es que están en diferentes épocas, ¿no? Tan fácil. Están en diferentes épocas, entonces uno no golpea con el otro, uno, y además no mataron, hicieron locos y culpables de un muy mal cómic a los Guardianes de la Galaxia originales. Ellos siguen en su universo, siguen en su futuro y punto. Entonces, no, como no se metieron con ellos, puedo aceptar este nuevo equipo de los Guardianes de la Galaxia. Y le dije, y me recuerda muchísimo cuando habían dos cómics de la Legión. Estaba la Legión de Superhéroes en el siglo 30 o siglo 31, y estaba Legión 89, que estaban en el siglo 20 o siglo 21. Entonces, de esa manera, para mí, no se conflictúan, pues no pasa nada. Y dice aquí, Oscar, mejor dicho, Logan Navoa hizo mil y un preguntas. ¡Wow! A ver, vamos a ver cuáles son todas sus preguntas. Dice acá, hola, un saludo, Joey e invitados. ¿Podría hablar de la mutación de Spider-Man en Man-Spider? ¿Y me podrías decir qué opinas de esta mutación y en qué cómic de Spider-Man pasó esto? Ya que solo vi la transformación en la serie animada de los años 90. Si estoy en lo correcto, ¿es en algún momento que el Hombre Araña quiere dejar de ser el Hombre Araña? Así es también la famosa saga de los cuatro brazos, ¿no? Y en ese momento se convierte en un hombre araña, literalmente, y después se inyecta de otra cosa y ya regresa a ser el Hombre Araña normal. Al que sí recuerdo que se convirtió totalmente en una araña y así se quedó, tenía un enemigo llamado el Tarántula, ¿sí?, que era de una isla de Latinoamérica, y él eventualmente se vuelve una araña total y completamente una tarántula gigantesca, se enfrenta al Hombre Araña y muere. Y no recuerdo en qué número fue, pero sí, en algún momento el Hombre Araña se volvió una araña total, pero regresó a su normalidad y honestamente fue en un cómic ahí suelto. Sí, esa fue la época en que Spider-Man se convertía en el lagarto, se convertía en Hulk, se convertía en todo mundo. Sí, lo puedes encontrar en Facebook y poner la imagen, te lo agradecería, mi querido Carvix. Claro, dice acá, ¿podrías decirme qué tanto ha cambiado los poderes de Spider-Man desde su creación hasta ahora? Y si es más fuerte o más débil, etcétera. No han cambiado sus poderes, han sido tal cual como empezó, continúa siendo. Punto. Lo único que ha cambiado es su experiencia en usarlos y por eso es un mejor héroe ahora. ¿Y podrías hablar de las distintas mutaciones que Spider-Man ha sufrido a lo largo de su extensa carrera? Pues las únicas mutaciones que se me ocurren a mí es cuando le salieron los cuatro brazos extra, ajá, que eran un intento de quitarse de sus poderes y fue que le salieron los brazos y ya. No ha tenido tantas mutaciones, ¿verdad? Pues te digo, alguna vez se convirtió en el lagarto. Sí, pero digamos, no fue una mutación natural de él, es algo que no lo afectó por fuera. Bueno, si cuentas la de Spider-Man The Other. Ay, Dios mío. Bueno, ¿quién quiere recordar eso, no? Pero pues, sí, tuvo sí. Por un breve momento se había hecho un capullo, rarísima historia. Lo que pasa es que sale con poderes pues, más arácnidos, podía sentir, creo que así que en su piel podía sentir los cambios de aire, le salieron creo que unas espinas de las manos, no sé, bastante bobo, ¿no?, la historia. De hecho ya ni existe eso, lo que pasa es que por un tiempo descubrimos que lo que lo afecta cuando lo muerde la araña radioactiva no le transfiere sus poderes, sino lo hace el avatar de las arañas en la Tierra. Ah, sí. Una historia. Ah, sí, eso es la parte de Straczynski, ¿no? Ajá. Y después, más adelante, en The Other, ya literalmente el avatar de las arañas se une con él. Y después, al final de The Other, ya termina siendo como un hombre araña, literalmente, ¿no? Como más araña. Pero físicamente se ve igual, además tiene como que un poquito más de poderes. Pero todo eso ya se descontó, ya ni existe. Y si también me podrías decir, a consideración de los locutores, ¿cuál ha sido, además del original, el mejor traje de Spider-Man y cuál es el peor? El mejor para mí es el original y punto. Claro. No he visto ni un otro traje que se acerque a él. El único otro que yo pondría como un poquito de, ¿sabes qué? Me acostumbré a él y me empezó a gustar, es el negro. Ah, claro, sí. Pero me tardó muchísimo tiempo para acostumbrar. El traje que utilizaba Ben Reilly es abominable. Gracias, Dan Jorgens, creo. Lo detesto. El que usa Scarlet Spider es ridículo. El Grunge Spider, decían. Exacto. El nuevo de Scarlet Spider se me hace abominable también. El que usa Kane. El que usa Kane, pues es bastante como... demasiado sobrecargado, no sé. Sí. Y ya, creo que esos han sido los únicos trajes, ¿no? Pues sí, bueno, si cuentas también el de Iron Spider. El Iron Spider, es asqueroso. Y también si quieres meter ahí la armadura plateada que usó en alguna vez en los 90s. Ah, sí, en Web of Spider-Man número 100. También ridículo. Los únicos dos que podría como tolerar es el original, que es divino, y el negro. Mi querido Carmix. Y también, bueno, el que estaba bonito más o menos era el de Spider-Man 2099, ¿eh? Sí, pero funciona para el 2099. Para Miguel O'Hara. Sí, para 2099. Y ¿sí? Dice, curiosamente, ¿les puedes decir a la gente de dónde sale ese traje? ¿Cuál, el de 2099? Sí. No, a ver, cuéntame. Claro que sí, es su traje de... ¿Cómo se llama? Del Día de los Muertos. Ah, claro. Sí. Correcto. Él es mitad mexicano, mitad irlandés. Viene a México a pasar el Día de los Muertos y se quiere que ponerse un traje. Entonces el traje que elige es ese, y ese es su traje del Día de los Muertos. Dios mío. Dice, Logan Amoa dice, ¿podrías hablar del personaje de Marvel Mojo? Que la verdad no sé nada de ese personaje o sus poderes. ¿O qué poderes tiene? Solo que se ve algo asqueroso. Bueno, Mojo es muy simple. Hay un cómic llamado Longshot. Longshot viene de otra dimensión. De hecho, en esta dimensión todo el mundo nacía sin espina dorsal. Uh-huh. La gente que no tenía espina dorsal termina como Mojo, ¿no? Porque tienen que estar en unas sillas que tienen piececitos para que pudieran avanzar. Y como no tienen espina dorsal, se la pasan comiendo, no hacen ejercicio y por eso quedan extremadamente gordos. Había un tipo llamado Arise que él inventa una espina dorsal mecánica que se la da a diferentes miembros de esta raza para que puedan caminar erectos. Dos de ellos serían Shatterstar y obviamente Longshot. Longshot se vuelve parte de un grupo de gladiadores que pelean para el entretenimiento de la raza que son los dueños de esta dimensión, que son los que no pueden caminar como Mojo. Y un día decide que ya no quiere ser parte de esto, se escapa de la arena, se viene a la tierra y obviamente Mojo manda a varias personas para que lo traigan otra vez, para que siga peleando en estos juegos de gladiadores. Y el personaje no hubiera tenido ni un tipo de fuerza o interés hasta que Chris Claremont mete a Longshot dentro de los Hombres X y por ende Mojo se vuelve parte de uno de los villanos recurrentes de los Hombres X. Y curiosamente, no sé si te recordarás, Betsy Braddock queda ciega en el cómic de Captain Britain y sí, Mojo le pone ojos. Época de Alan Davis, ¿no? Y Alan Moore. Exacto. Y Mojo le... De hecho, sí, creo que Alan Moore es el que le quita la vista y Chris Claremont la trae a los Hombres X. Ella está ciega y utiliza sus poderes para poder ver hasta que Mojo le pone ojos nuevos que son cámaras. Exactamente. Para estar espiando al mundo real y por ende después a los X-Men. Exacto. Y ¿sabes qué? Ya son ya tenemos 2 horas 30 de minutos de programa y tenemos demasiadas preguntas aún. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? ¿Qué te parece si hacemos esto, Carmix? A ver, dime. Vamos a hacer un nos vamos a despedir, vamos a hacer un corte musical y vamos a seguir haciendo las preguntas. Y vamos a seguir contestando las preguntas, pero esto que vamos a seguir contestando de preguntas, porque son bastantes, las vamos a poner solo en podcast y las vamos a subir directamente al Facebook, ¿ok? Para que Lorda no me mate. ¿Te parece? Perfectísimo. O sea que estaríamos terminando la transmisión para tu radio online y la siguiente parte de las preguntas se queda en el Facebook, se queda en el podcast, ¿no? Exacto. Entonces, damas y caballeros, ha sido un placer hacer este programa de nuevo. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarme. Gracias placer, por estar con nosotros. Placer, como siempre, Joey, muchas gracias. No. Señores, muchísimas gracias por escuchar este programa. Tenemos muchísimas preguntas más, todas curiosamente por Logan Naboa, que aparentemente dijo, ¿sabes qué, Joey? Pediste preguntas, pues ahora te dan las preguntas. Las vamos a contestar todas, pero obviamente después. Ahorita nos tenemos que despedir porque si no el orden me va a matar. Muchísimas gracias, Karmix. Qué lástima que no pudo estar nuestro buen amigo Nicolás con nosotros, pero eventualmente espero que sea parte de este programa de alguna manera u otra, aunque tenga que ser a través de Skype. Gracias a todos ustedes por todas sus, todo su apoyo, por todas sus preguntas. Y Karmix, gracias por estar conmigo de nuevo. Señores, nos estamos viendo. Continuamos con más de Comic Manía, pero solo en podcast, así que nos escuchamos la próxima semana, ya finalmente en vivo, desde las instalaciones de turradioonline.com.mx. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.